¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¿Cómo les ha ido? Hola, Nico. Hola, bien, Nico. ¿Qué tal todo? Hugo Carl, ¿qué más? Hola, Carl. ¿Todo bien? ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Bien. Sí, te veo contenta. Estoy muy contenta. Sí, te veo súper feliz. Sí, así estoy. Se me encanta eso, qué bueno, hombre. Eso me da mucha alegría. ¿Ves? Mira, sí. ¿Cuál es tu secreto? Sí, oye. Muchas cosas, pero ¿saben qué es importante? Estaba más bajo ni la terapia. ¿De verdad? Sí. El ritmo musical es bueno. La champeta. De eso es de por allá, ¿o no? Sí, claro. La terapia americana, ¿no? La terapia americana. ¿No es cartagenero? Claro, bailar terapia. Sí, claro, pero pues viene también de los esclavos y en San Andrés también se baila. Es un ritmo africano. Con una diferencia. ¿Cuál? Que esa es gratis. Claro. Sí, claro, es verdad. Diferencias ya valen. Sustancial la diferencia. Pues una hora con un buen psicólogo, mínimo 250,000 pesos. ¿Mínimo? Sí. Eso está costando una cita al psicólogo. ¿Y cuánto? Costando. Pero digamos, a la hora, o sea, el psicólogo no es de meter como. Lo va a meter una ñapa 10 minutos más. No. Es una hora. Cortan. No, porque tiene otra ñapa de una hora después de claro. ti. Entonces no puede. Pero no será como un buen negocio para los psicólogos, como añadir ¿es unos hora 10 o fracción? Sí, es a lo parqueadero. Si te pasas, te empiezan a cobrar la siguiente hora. Pero no será bueno, por ejemplo, para los psicólogos pensando como en el negocio, digo yo. Como bueno, yo le cobro 300. Pero hablemos un ratico más. Hablemos 10 minuticos más. Hay unos que ya están en 300, 350 y 400. Tengo una amiga que tenía una psicóloga que le cobraba 700 la hora. Y empezó a ver que además, no sé, le pasaba una pelea con su pareja y la psicóloga le decía, tenemos que vernos urgente para que hablemos, no sé qué. Claro. Cada hora 700 mil. Estaba saliendo con el tipo. Claro. Sí. No, pues claro, cada. Sí, pero ¿y cada vez las citas eran más. El apellido más era la psicóloga Ponzi. No, o sea, sí. Ponzi. No, era Nostradamus, yo creo. Ponzi porque de León. Sí, exacto. Le daba hasta el futuro. Pero se dio cuenta que de pronto se había vuelto un negocio para la psicóloga. No, pues qué. No, entonces pero ahí ya bajó un poco la intensidad. Hay gente que se vuelve adicta al psicólogo también, ¿no? También. Que eso también hay que evitarlo. Sí. Digo evitarlo por uno, porque se crea una relación de dependencia. De acuerdo. Y pues también por el bolsillo hay que hacerlo. Yo tenía una amiga mía que fue al mismo psicólogo durante, creo que 9 años. Yo le decía, ¿cómo puede ser? O sea, entiendo que usted sienta que es importante. Y un día nos pusimos a hablar y yo le dije un par de cosas. O sea, como los amigos cuando se hablan y se dicen, no, usted más bien, ¿por qué no hace esto? O yo no haría esto, si no haría esto. Sí. Me dijo, eso es lo que la psicóloga me ha dicho durante 9 años. Y yo, ¿y por qué no me paga a mí los 9 años más bien de psicólogo? Bueno. Yo en una hora le resolví los problemas de su vida. Sí. Yo seré un psicólogo muy malo. Digo porque se me acaban los clientes rápido, los soluciono la vida rapidísimo. Sí, pero es verdad. Pero la suya no. No, la mía es un desastre. Claro. Pero Nico da buenos consejos porque todos los consejos de Nicolás son súper prácticos. Es como, no te gusta el lugar, salte de ahí. No tal cosa, sí. Ya, chao. Es como. Por eso menos él, que no se oye. Exacto, yo de resto. ¿No te gusta algún lugar? Ahí se queda. Hay uno ahora. Rico. También tiene que ver, por ejemplo, si uno está pasando por un momento cercano a su cumpleaños como el mío, lo digo por el tema del día. ¿Tú cuándo cumples años? El 23 de febrero. 23 de febrero. ¿Sabes qué ese día para mí? ¿Es el tema del día? ¿Manden regalos o qué? Sí. ¿A qué famoso llevarías a tu cumpleaños? Ok. Eso lo digo. Ah, o sea, ¿Estás disponible? Sí. Sí, porque sí. ¿A dónde vas a llevar? ¿A mi cumpleaños? Claro. Óyeme, pero y entonces la cercanía, digamos, a una fecha especial hace claro. que se acentúe un poquito total. Los males. Entonces, digamos. Lo que dicen los psicólogos es que cuando uno está cercano a cumplir años, los ¿será? Planetas empiezan a hacer un movimiento, pues, digamos que... ¿O será San Valentín? Ah, también, o sea, 8 días antes, ¿no? Claro. San Valentín. Creo que acá hemos hablado mucho de esa fecha, no de que se celebra. No se celebra, bla, bla. No se celebra, pero le da, excusa, pero sí se puede uno deprimir. Cualquier excusa. Sí, eso sí. Eso también. ¿No? Mire Pistorius, ¿no? Pistorius sí, fue un 14 de febrero que mató a Rivas Steenkamp. Es cierto. Y hay una matanza cuidado. Famosa, si no estoy mal. De San Valentín. Pues no es la famosa de San Valentín. El año, ¿qué será? 29, cuando la mafia justicia sí. a varios traficantes de whisky, creo que era el asunto. Sí, sí, muy sí, deprimidos sí. ese día. Sí, claro, la famosa masacre de San Valentín, que cayeron como 11 ahí contra una pared. Sí, claro. ¿Cuál? 1929. Sí, ¿qué tal mi memoria? Bien. O era arepas. Sí. Pero bueno, ¿ustedes a qué? ¿Tú sabes que el 23 de febrero yo le tengo una muy mala energía ese día? No, es en serio. ¿A qué día? Me llamaba para el 14 o al 29. Al 23 de febrero. Ah, años, tengo una pésima energía. Se puede cambiar a partir de ahora que invítalo en tu vida. ¿Tú en qué? ¿Quieres ser el famoso que va a cumplir años, por favor? ¿Tú en qué año naciste, Michelle? En el 91. Bueno, un año después, o sea, tú tenías un año en ese momento. Sí. Yo tenía, para ese entonces, yo tenía, ¿qué? 15 años, creo yo, 14 años. 14 años debía tener. Y me fui con un amigo, que era un amigo del colegio con el que íbamos siempre a ver Millonarios y Santa Fe. Él era de Santa Fe, yo era de Millonarios. Entonces íbamos miércoles, domingo a ver fútbol. Y la primera fecha del campeonato del año 92 empezó el 23 de febrero. Juan Millonarios y Santa Fe en el Campín. Ese día Millonarios pierde 7-3. Wow. Con Santa Fe. Wow. 3 goles de Tilger, 2 del Tren Valencia, 1 de Whittingham y 1 de Freddy Hurtado. Los goles de Millonarios del Pocillo Díaz, Cufaro Russo y Peter Méndez. Eso quedó tatuado en... ¿Había Pocillo Díaz, además de Pocillo López? Había Pocillo Díaz, claro, había, que era lateral también. Bueno, pero 7-3. Eso quedó tatuado en mi corazón. A mí el 23 de febrero es un día como que yo prefiero que no haya fútbol, que no haya nada. Hasta que me conociste. Vamos con el tema del día. El tema del día es... La próxima sesión ya te cobran. Exacto, ya empieza a pasar. 700.000 ahora. El tema del día es ¿a qué famoso llevarías a tu cumpleaños? A Nico. Tú que te aproximas ya tu fecha de cumpleaños, ¿te gustaría llevar a un famoso? Bah, tú estás rodeada de gente famosa también. ¿A qué famoso no invitaría? Más bien. Ese sería mi tema, más bien. Sí, porque Michelle, Dios mío. No, pero digamos que si hablamos de famosos internacionales, le mandaría la invitación a Lenny Kravitz. Uno no sabe. Ah, ok. Claro. ¿Te gustaría que cayera allá de pronto? Claro, pues además él... ¿Y que te regalara qué? Una torta de chocolate. Polémico. No, pues porque me gusta el chocolate. No, tú, pero porque estabas gagueando. Me encanta. ¿Qué? El chocolate y Lenny Kravitz. Y Lenny Kravitz, exacto. O sea, tú lo verías salir como del ponqué a Lenny Kravitz. Me encanta. Además que él le encanta estar sin ropa, Nico. Entonces él... Pero él hace ejercicio como en... A mí, ¿sabes que yo he pensado también un poco en los olores que puede despedir Lenny Kravitz? ¿Sabes? Todos esos son avalados por... ¿Qué importan los olores? Pero tú no has visto que el tipo hace pesas en pantalón de cuero. Sí, lo he visto. Pero para el photoshoot. Sí. O sea, eso. Sí, yo también creo que es el video que graban. No, pero ya, con que uno haga 5 pesas de esas a los ya. 60 ahora, años. No hay dry fit ahí que aguante, pues olvídate. No, pues es que. No es por nada, pero un poco pasado no hacer. Así fue para el video, ¿no? Claro. 60 años. 60 años. No, ¿qué haces haciendo ejercicio en pantalón de cuero? O sea, yo es eso que no ya lo. Está más allá de todavía fuera este, ¿cómo se llama? Luca. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? ¿Cómo es? Gianluca. Sí, sí. Fuera ese, pues uno dice. Y ese se la pasas como en calzoncillos todo el día. Ese no usa ropa. Para mostrar los tatuajes. Por ejemplo, a él no lo invitaría. Se la pasa en pelota. ¿Ustedes a quién invitarían a su cumpleaños? Famoso. Yo te invité, Nico, el año pasado y fue el día que te dio lo de tu vesícula. Mira, fíjate, tú me has invitado y tú estabas ofendida conmigo. Además, Michelle estaba toda. Toda brava conmigo. Y yo dije, no, es que me estoy sintiendo mal. Y Michelle dijo, este man está. Sí. Y yo, en la clínica. 12 horas en una sala de operaciones. O sea, me encantó, ¿sabes? Me gustó mucho que me pasara eso. Sí, ya es. Realmente para que sintieras el cargo de conciencia. Yo me imagino. Confío mucho en ti de ahora en adelante, Nico. Me encantó que te sintieras mal por eso. ¿A quién llevarías tú? Yo llevaría a Robert De Niro. Porque cumple el mismo día. ¿Ah, sí? Pues para repartir los gastos, ¿no? Ah, cumple. La misma edad, no. Él es un poco menor. Sí, yo pensé que me ibas a decir alguna actriz de 25 años, Carl. Sí, también. Pero ¿sabes que no es de 25? Cara de Levine. Me encanta Cara de Levine. La llevaría de una. Pero ese ya no es de 25. No, no, ya está. Cuchara. Esta cucharita, sí. 32. Claro, ya. ¿Cuántos está. Tienes? 33. Bueno, sigue siendo menor. Sí. Ay, qué tal. Nico, ¿tú a quién llevarías? No sé, ¿a quién llevarías? ¿Sabes? Que estaba pensando, no, estaba pensando a alguien que cumpliera el mismo día que yo. Creo que es como lo más sensato como para no meterlo en problemas. Para que haya alegría en la fiesta, porque no, si no, imagínese solo pero Nico. Pero estás obligando al otro famoso a que pase su cumpleaños contigo. ¿Qué día es? 28 de diciembre, pero ¿sabes yo en quién pensé de una? que cumple el mismo día que yo? ¿Quién? Richard Clayderman. Y sería mucho más alegre la fiesta con él que solo con usted. Que solo conmigo, claro. Yo llevo a Richard Clayderman para que sea el alma de la fiesta. Básicamente para eso. Buenísimo. Ese es el tema del día entonces. ¿A qué famoso llevarías a tu cumpleaños? Richard Clayderman. Vio 28 de diciembre. Creo que no hay más. Ya. Sí, no, y cumple a Orlando Rojas, que era un defensa central que de la Unión quedaba zapato como un violento. No, poco talentosos los del 28. Bueno, vamos con música. Magnanielo. Ah, el ex de Sofía Vergara, claro. Uy, Nico, llévalo. ¿Y para qué? Si yo... ya. Piensa en tus amigas, Nico. No, a mí no me interesa. Yo te llevo a Richard Clayderman. No. Es muy de tu perfil. Solucione. Si tú le haces el blower, le echas manzanilla en el pelo, todas esas cosas que ese man sabe hacer. Y muchos smoking. Uy, no, pero le digo quién. ¿Quién más ¿Quién? Cumple el 28? No, que hay como un dato raro. ¿Por qué? ¿Quién hay? Que usted. Ya le digo. Bueno. Mientras, miramos quién más cumple en esa fatídica fecha del 28 de diciembre. Vamos con música. Esto es Sophie Elix Bextor y Get Over You. En los originales, el mundo al instante. Suecia es un país que generalmente no vive grandes cataclismos. Yo creo que el último gran, no sé, pensaría yo, la última gran como tragedia que ocurriera en Suecia fue el asesinato de Olof Palme, que era el primer ministro. ¿En la calle, cuánto, no? Además. En la calle, eso fue en el año 86, imagínate. Y Olof Palme creo que había salido del teatro, del cine, e iba llegando a su casa y unos tipos de ultraderecha lo asesinaron. Creo que eso es, en mi memoria, sí. No hay nada más de sucesos de esas características en Suecia. Pues hoy se registró el tiroteo, digamos, más espantoso que ha podido ocurrir en la historia de Suecia, y ocurrió en Örebro, que es una ciudad que queda en el centro del país. ¿Qué pasó? Pues un hombre de 35 años entró con armas. Y muchos testigos que estaban alrededor oyeron un tiroteo en el campus Risbergska, que es un colegio secundario, ¿no?, para jóvenes adultos, dicen eso. En ese momento se oye como el tiroteo, pero no saben qué está ocurriendo, precisamente porque no es muy común que en Suecia pasen esta clase de situaciones, y mucho menos que desafortunadamente o infortunadamente en Estados Unidos son mucho más comunes los tiroteos en colegios, ¿no? Sí. Que hemos visto que eso es... cada mes. Claro, y aquí hemos hablado bastante del asunto. Pero, pues de acuerdo a lo que dijo el jefe de policía de Örebro, que se llama Roberto Eid Forest, todavía, digamos que dicen en el parcial inicial que hay 10 personas muertas. No saben cuál fue el móvil de, por ahora, 10 personas muertas. No saben cuál fue el móvil que motivó a este hombre de 35 años a abrir fuego en el colegio. Dijeron que el hombre actuó solo y que básicamente nadie tiene muy claro qué fue lo que ocurrió, o si se trata de una acción de un lobo solitario, o si se trata de una persona que estaba fuera de sus caballos. En fin, nadie sabe lo que ocurrió. Todavía no se han dado muchos datos sobre las víctimas. Y... hasta ahora, pues, el asunto tiene consternado a Suecia porque, como les digo, no es un lugar que esté acostumbrado a esta clase de noticias, a esta clase de tiroteos. Ya está hicieron una inspección en la casa del sospechoso, tenía licencia para portar armas, no tenía antecedentes penales, pero todavía tampoco se ha hablado mucho de su identidad específica, así que pues es un día muy doloroso para Suecia por esta situación atípica en un país que es más bien tranquilo, casi que bucólico a la hora de hacer la evaluación. Por ahora, 10 muertos en un tiroteo en un centro estudiantil. Bueno, ¿ustedes qué tienen? Bueno, en las primeras dos semanas del gobierno de Donald Trump, los funcionarios han detenido, escuchen esta cifra, 8,768 inmigrantes y deportado casi 6,000 personas, según las estadísticas publicadas este martes por el Departamento de Seguridad Nacional. Y pues estas cifras, de acuerdo al gobierno de Donald Trump, pues simplemente es el inicio de la mayor redada o la mayor operación de regreso de inmigrantes a sus países de origen. Esto al tiempo en el que se anunció que un vuelo de inmigrantes se dirige a la bahía de Guantánamo. Todo esto mientras surgen las dudas sobre los planes de Donald Trump. Recordemos que no se sabía todavía si Guantánamo iba a estar preparada para recibir tantos presos, porque ya el director de Guantánamo, pues de la cárcel, había dicho que era imposible, que no tenían camas, que no tenían cómo acomodarlos. Sin embargo, pues mientras empiezan a instalar carpas en la bahía de Guantánamo para pues detener a los migrantes, los abogados del Departamento de Seguridad Nacional y Pentágono todavía tratan de determinar si es legal tomar la medida sin precedentes de transportar a todos estos migrantes desde la frontera sur de Estados Unidos hacia las instalaciones. O sea que empieza otra vez una operación en la que pues hay mucha incertidumbre y también pues qué tantos derechos van a tener. No se sabe absolutamente nada de cómo van a ser las condiciones de estos migrantes. Derechos en Guantánamo de por sí nunca han existido. Exactamente, eso no hay. La última vez, digamos, que se usaron esas instalaciones fue para llevar a todos los, digamos, terroristas de los de septiembre 11. Sí, claro. O sea que los ilegales están, digamos, ya para Donald Trump como a ese nivel. Igualados a esa factura, digamos, humana, sí, muy complicado. Bueno, Carly, ¿usted tiene algo de? Bueno, un poquito que tiene que ver con eso, con las negociaciones que han hecho tanto México como Canadá con respecto a la presión de Donald Trump de durar un mes más antes de empezar con las con el alza en las tarifas de aranceles del 25%. Y pues Claudia Sheinbaum ya dijo que iba a llevar 10,000 soldados de la Guardia Nacional a la frontera norte con Estados Unidos como parte del acuerdo con Donald Trump. Canadá también dijo que iba a llevar soldados a la frontera, reforzar la frontera, aunque yo creo que de Canadá, pues no sé, debe ser que son inmigrantes ilegales que llegan por Canadá hacia Estados Unidos, pero no creo que los canadienses estén en ese plan. De todas maneras, los dos están colaborando con eso y adicionalmente, pues también hay una, básicamente esto es por dos razones, tanto por los ilegales como por lo del tráfico de fentanilo, ¿no? Claro, que ese es como uno de los... Esa es la excusa principal, ¿no? Claro, exacto, que es un poco como tomar ciertas banderas, que eso ha pasado en muchos gobiernos, ¿no? Tomar ciertas banderas para usted ejercer otra clase de derechos ahí colaterales o violar unos derechos colaterales. Pero fíjese que Canadá acaba de nombrar el zar del fentanilo. O sea, una persona dedicada únicamente. Es el zar. Aquí había un zar anticorrupción. Claro. Creo que ya no existe ese puesto, ¿no? ¿Se acuerda que lo metieron preso? Al zar anticorrupción. Entonces, que el tipo resultó ser una. Lo metieron el preso y una vez acabaron el puesto. No, dijeron, pues ya, es casi como es que Poltergeist, como que la casa se hubiera así consumido ella misma. Fue un caso muy extraño, sí. Extraño no. Era lo que iba a pasar. Aquí en Colombia no es extraño. Normal. Sí, eso no es difícil. O el zar de la cerveza, por ejemplo, en Los Simpsons. El zar de la cerveza, cuando hay el tráfico de cerveza que empieza a ser Homero Simpson. En su casa. Claro, que arma como un alambique ahí, manda en bolas de bolos la cerveza. Sí. Estaba Duff. El zar de la cerveza. Sí. Que era Duff, ¿no? Sí, Duff, claro. Y que salía a perseguir a Homero, que era un detective. Exacto, además que era un detective así típico, muy cliché, exacto. El tipo, voy a reírme. Y no pueda reírse, o sea, era el tipo de muy mala cara. Y nunca atraparon al zar de la cerveza en Springfield. Pues el zar del fentanilo estar. Eso es complicado. Bueno, yo no sé qué va a terminar de pasar con el zar. Primero del fentanilo, que ya tener uno ese cargo. Total. O sea, ¿quién se le mide a eso? Porque si usted me dice gerente del metro, hay que dejarlo al azar. Un planazo, pero. Pero el zar del fentanil siempre es un hueso de plano. Dejarlo al azar. Uno encarar eso. En AVE Villas, tus sueños son los nuestros. Hagamos co-banking con productos de ahorro, crédito y vivienda. AVE Villas, juntos trabajando, y este momento musical en Los Originales va a cargo de Emilio Sánchez. Vamos a continuar con una canción que hace parte del Great American Songbook, un estándar estadounidense que ha sido grabado por mucha gente. Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, creo que Rod Stewart también. Y el grupo The Beautiful South hizo esta versión para la banda sonora de la película French Kiss con Meg Ryan y Kevin Kline. De hecho, hicieron dos versiones, una en inglés y otra que es esta en francés. En inglés es Dream a Little Dream of Me, y en francés dice así: Les yeux ouverts. Es una noticia como todas las mías de originalitos. Un niño. Estoy viendo la foto y le faltan los dos dientes del frente. O sea, es muy infantil. Está cambiando de dentadura. ¡Dientes! Pero eso no lo vamos a poner nunca más. No, ninguna. De dientes no se vuelve a poner nada. Bueno. Y el niño sufrió un terrible accidente en la cabeza. Y la historia es muy extraña porque él estaba en un departamento... ¿Qué? Un department store. Sí, tienda de departamentos. Sí. Por departamentos. Sí, departamentos en Fenwick, Inglaterra. Y su madre se estaba midiendo ropa interior. La escena es atractiva. No sé si el niño se excitó con la madre o algo. ¿Qué? No. Pero él simplemente se recostó un poquito en un espejo que había inmenso. El espejo le cayó encima y lo mató. Uf, ay. Pues, en el vestiario adentro. No. Están afuera y están mirando ropa interior. Yo exagero, ella se va y se la mide. O a veces ni se la miden, la compran porque saben las tallas. Si es ropa interior sencilla, compran la talla de siempre, ¿no? Sí, yo no. Si es ropa miden. Interior exótica de $400 el conjunto, se la mide. Generalmente la pareja va y se la mira. Porque la pareja se la paga, perfecto. Y le dieron boca a boca y respiración. Y le hicieron desfibrilador y el muchacho no contestó. El joven superhéroe fue llevado a un hospital donde los doctores lucharon por salvarlo, pero pues definitivamente a la semana murió porque había recibido un golpe neurológico que lo había vuelto vegetal. Bueno, me fue bien en medio de todo. ¿Cómo es? Sí. Bien que le caiga en un espejo. No, pero en medio de todo, o sea, sí, digamos, entre lo malo. Y lo que se descubrió después es que el espejo tenía el borde ya todo quebrado y estaba dañado. O sea que las circunstancias se podían prevenir. O sea, ¿se puede demandar a la tienda por departamento? Hace poquito pasó eso aquí en Bogotá, ¿se acuerdan? En Gran Estación pasó. No, Tanico. Vamos a ponerle 5-8. Exacto, se le cayó un espejo. Ahora vamos con el arepaso número 1. Van 5 y así picados. ¿Cómo van? Bien. En Los Originales, ¡entusiasmo! No, entusiasmo y concurso donde la chepa, claro, la chiripa y la leche superan sí, los conocimientos. Un poco desbordada piensa, la promoción. La felicidad. Las risas son lágrimas. Bueno. Buena suerte. Pero que me digan lo que viene a ti. En Inglaterra todas las cosas son otras medidas, ¿no? Los peniques, ellos son diferentes. Y por eso no están en la Unión Europea en ninguna parte, y por eso son poderosos, son diferentes. El espejo pesaba 11 stones. Stones es 11 piedras, pero es una medida de peso en Estados Unidos, en Inglaterra. El espejo pesaba 11 stones. ¿Cuánto en kilogramos son 11 stones? Mucha suerte. Mm. La próxima fase. ¿Ustedes saben cuánto pesa un stone? No, ni idea. Y ellos miden no en kilos, sino 3 stones. Nico, su opinión. No, pues, verdad, muy casuales, sí. Un poco. No, diga la verdad, cretinos. Muy casuales. Bueno, vamos a ver cómo... No, este sí es un berraco, Nico. 1.4 kilos. Sí. ¿Cómo un espejo de un kilo mata a un niño? Es mi pregunta. O sea, un kilo es como... ¿Pero cuánto pesaba el espejo? Esa era la pregunta. Claro. Ah, no, era ¿cuál era la equivalencia de un stone? El espejo pesaba 11 stones. ¿Por eso? ¿Cuánto es en kilos? Pregunté. Ah, no, yo entendí mal la pregunta. Menos 2 para Nicolás. No, yo entendí mal la pregunta. Pensé que era la equivalencia en medidas. Muy sólidos. Originales. Muy sólidos. Ya. No, la entendí mal. La corrección. Un kilo pesa una libra de carne. Corrected them, sir. Y eso no mata a un niño. When my wife tried to prevent me from doing my duty. Pero vamos con las respuestas de los demás. Oh, falta el menos uno. Pero es para que nunca se les olvide que es un stone. Car, 50 kilos. Car, muy bien. Orlando, 45 kilos. Michelle, 50. En mi concepto, ninguno merece nada negativo. ¿Por qué? Porque hicieron un esfuerzo muy grande. Muchas gracias, muchachos. Bueno, ¿cuánto es? Sí. Amarilla para Troller por insolente. No, pero ¿por qué? ¿Cuánto es? No, pues no, no. Claro, porque eso es parte de... No, es que la competitividad la vamos a acabar aquí. No, pero tranquilo. Esa es la magia. Este concurso no era competitividad, sino la información de cuánto es un stone. Claro. ¿Qué es lo que íbamos a aprender? O sea, claro. ¿Qué quedó después de este arepas? Like a stone. Estamos creativos, Nico. No, pues, hombre, ¿qué le puedo decir? Like a rolling stone. 11 stones, el espejo pesaba 69.8 kilos. Miércoles. Casi, Nico. No, 69. un cachito estuve. Un stone son 6.35 kilogramos. Ah, no diga. Les puedo pedir el favor de que me den coa por la nota porque es brutal. Está muy buena. Sí, está. Muy bien, Jaime. Qué triste igual. No, qué triste no. El niño le faltaban 2 dientes. Uno puede andar en la vida. Pero eso era como la pared del centro comercial, ¿no? Pues sí. 70 kilos, un espejo que era grande. Pero 70 kilos, pues es 2 maletas. Pero si usted le tira a un chino de esos de 5 años 2 maletas en la cabeza, lo mata, yo creo, ¿no? No, pues claro. Sí. 2 maletas, bueno, Nico, pues, colombiano. No. ¿Cómo que no? Una maleta es una medida muy colombiana. Sí, este man es una maleta. Yo tengo -7, Nico -1, Cari Orly 0 puntos. ¿Y por qué Nico -1 si le metimos -2? No, -2. Él estaba en -2 ayer. -3. Tiene -3, o sea -4. Perdón. Amarilla para Michelle, y ya la cosa está muy delicada. Te di 2 puntos positivos en vez de 2 puntos negativos. Ay, Nico, si ves mi subconsciente premiándote. Mira. Gracias igual por la terapia. Mira. Yo tengo -7. Hágale de otra manera, porque... Y Nico queda en -5. Corrijo. Yo sé que no lo haces de mala, pero la verdad tienes que tratar de ayudarnos un poco. Todo el tiempo te estamos... Y lo más chistoso es que los... Claro, Nicolás callado porque le regalaron 5 puntos. Claro, cinco, quieto, cinco, quieto. Le regalé dos. No, señora. No, sí. Estaba en -3 y quedó que en 0. Y de más. No, le puse menos. Quedó en -1. Sí, 4 puntos. Tú dijiste, ¿cuál? Nico... -1 y tiene -5. Le ibas a regalar 4 puntos. Imagínate. No, te estabas en -3. Bueno, pero estás haciendo bien las cuentas. Es que no, como siempre ganas punto positivo, entonces. Claro. Bueno, ¿cuál es el tema del día, Nico? Creo que es un refrito. ¿A qué famoso llevarías a tu cumpleaños? Lo mismo, ¿a qué famoso te metes en la cama? ¿A qué famoso? Cama con porcel. Pero ese de la cama no me toca. Michelle Arévalo en mi cumpleaños, aunque no sabría si es una representación de Olimpo o una Barbie de verdad. Epa. Para mí 0-1, nota. Sí, vamos a pasar 1. ¿Por qué? ¿Qué dijo ahí? ¿Qué de qué, perdón? ¿Cuánto es la nota? 0-1. ¿No yo? Me llevaría hay que oír el programa. Para que ponga la música y llegue con buen licor para la celebración a Carl Troller para que lleven un buen casting de veinteañeras y presente alguna. Y realmente Laura Acuña para poder deleitar la vista con esas lactas bellas. ¿Esa es el mismo, la misma fiesta? No, sí. Es todos los mismos. Este, un poco polémico. Zeta Jones solo para peinar la leona. Es lo mismo todo. No, pero ¿por qué? A la creadora de la michelada en Villeta. Todo el día le regalo brownie de chocolate, vanilla split, guarapo, piscina polita. Y le regalo una foto de foto de Nico Mechudito y peludito. Qué turroncito de género. ¿Qué es eso? Buen inicio de programa. Está dirigiendo muy bien Nicolás, sí, yo sé. 6-3. Sí, sí, le puedes. Nicolás Samperi que se destape a chacharear anécdotas. Bah. A Hunter Biden, la fiesta está asegurada con ese año. Bueno, bueno, está bueno. Buena, buena. A Cristian para que me cuente vainas detrás de micrófonos. Si Michi como come pelanga, si Nico es íntimo de Andrés López, si Carl sale con cuchas, si Emilio oye guarache y si Jaime ha viajado con flota a la Macarena. Muy bueno, qué grande. A ver si tiene una. 6. A mi cumpleaños llevaría a Scarlett Johansson, con tal de verle esa carita me conforme, porque plata para invitarla a Pastel Gloria ni me alcanza. Está bueno. También está bueno. Llevaría a Ben Troller, a Ben con T, a Ben Troller Minini, y le pondría un sombrerito de charter. ¿Quién? A Ben Troller, quiere decir. A Jim Carrey, M. Stone, a la Michi. A Martín de Francisco para que se ponga a robar a la fiesta. 0-1, ese man ya no. Pero invitan, ¿no? Claro. A Pacho Vélez, el nuevo Jairo Alonso de animador. Armando Benedetti. También está asegurada Casas la fiesta. Jorge. Uy, ¿qué? Fiestón. ¿Pero qué? En un día como hoy, murió el tío de Orlando, Maurice White. Bueno. Yo no sé, a Iván Duque, a Nicolás de Sur, DJ. DJ, sí, DJ, DJ. Claro. A Donald Trump. A los originales, Jaime, el maestro de ceremonias con voz de engolado. Michi, la anfitriona que recibe con elegancia. Carl, el barman, mezcla tragos y consejos. Orly con su pinta da para mesero. Y Nicolás por su estrategia vale parking. Y Emilio nos pone el sabor de la noche. Nota, Nicolás. Vamos a verle 5-9. Carl Troller, porque me saldría muy económico. Ya no toma, no come. Muy bueno. Uy, sí, sí. 5-9. A Taylor Swift con lluvia de sobres y consignación previa del boleto del Eras Tour. A todos los reggaetoneros para cerrarles la puerta en el hocico. Al gran combo de Puerto Rico. A Cristian Solano. No, Sebastián hombre. Rueda. Martín de Francisco. Y Nicolás. Uy. Fiestón, bueno. Le digo. A Emilio para sentirme poderoso y decirle, Emilio, vamos con música. Está buenísimo eso. Llevaría a tres famosos, a Asprilla, Dairo Moreno y Jotas Mantilla. Para que nos relate las hazañas en el After Power. Bueno, ya. Ahí vamos. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con música nueva. Esto es del Reino Unido, lo vi esta mañana y me gustó bastante. Esta cantante se llama Nina Nesbitt y este tema se llama Enough. 1, 2, 1. Fuerte. Quiero que me digas lo que viene a mí. Bueno, hoy la ministra de Trabajo de España, una chica que es una de esas feas que son como, como raramente atractivas, pero son realmente muy lejanas a la belleza. Ajá. Yo nadie es feo. Sí, nadie es feo. No, hay mucha gente fea. No. Nadie. Pregúntele a Vinicius. Pregúntele a Vinicius de Moraes. Mucha gente fea. Para Vinicius, ¿no? Sí, claro. Y para Troller, porque no sale sino con gente de no. O sea, el nuevo Leonardo DiCaprio de Colombia, pero la diferencia es que Leo tiene full billete, ¿no? Claro. Eso es toda la diferencia. Y pisa Claudia Damón, cosa que no... Ay, no más Claudia Damón con la pisa de eso. Tú la puedes pisar, pero diferente. No, no, no más la pisa de Claudia Damón al ambientalista. Es que es, ya es ofensivo, ¿no, Nico? Yo la borré, ¿no? Sí, claro, a pesar de haber sido aprobada. ¿Cada tres minutos? No. Porque fue aprobada esa. Sí, pero fue cancelada por mí porque la empecé a oír y oír. Y es que muerto el rey, muerto, rey muerto, rey puesto, ¿no? Toca que vuelva la temporada de Masterchef el año entrante para volverla a poner, la original. No, yo creo que arrancan a grabar en dos meses. ¿Sí? Eso no se demora tanto. Sí, eso no se demora. Y otra vez hice bodrio. Bueno. No, dejé. Yo dejo que traigan a Carpentier otra vez. Bueno, mira. De acuerdo. ¿Cómo? Y ahora ustedes van a cocinar con pescados frescos la Florida. Rico, hombre. La pesca del día. Los pescados tienen que saberlos, se los entregamos vivos. Tienen que saberlos abrir, quitarles las entrañas. Bah, eso no es tan difícil. Limpiarlos y quitarles las escamas. De muertos, ¿no? Y limpiarlo todo, pero de vivos hay que matarlos y servirlos frescos. Nico, nota. No es tan difícil, la verdad. Yo de ese rato podría hacerlo. Pero hay que tener el pescado no, fresco. Hay que tener fresco. Sangre fría, ¿no? Fresco, sí. Bueno, hoy Yolanda Díaz anunció que fue aprobada la nueva jornada laboral semanal en España. ¿Cuántas horas a la semana va a trabajar un señor español que labora en España de tiempo completo? ¿Cuántas horas a la semana? Sobra decirles que música, Cristian Dormilón. ¿Se aprueba con la reforma? Sí, con la reforma. Que ya, esa es la nueva ley. Dígame cuántas, no me cambien, no me confundan. Tengo solo claridad que el sábado y domingo en español no trabaja ni a tiros, ¿no? No aproximo. Menos uno para Orlando Rivera. Me da pena, pero es que 43. Orlando, eso es mucho para este continente, ¿no? La correccional. En Francia son 32 horas. No, y se sigue quejando, ¿no? Oh. Uy, es que. Sin contar las vacaciones, ¿no? Esa es la parte de cuando trabajan. En Colombia estamos en 45, 46. 44. Me acuerdo. 44, 44. Bueno, en España fueron acordadas 37 puntos. No, va a tocar horas. Coger para allá. Eso no es de otra. Todo emocionado. 37 puntos. De pronto te toca trabajar horas. Más, ten cuidado. Y les aclaro, en España la gente cuadra su vaina para trabajar dos horitas el viernes. No, pues. No. Ah, claro, mucho mejor. No, la gente en Madrid, por ejemplo, a las 2 de la tarde ustedes no pueden salir por la autopista porque eso está, todo el mundo se va a sus casas de campo o a sus pueblos, porque aquí hay mucho pueblo. Usted se va, ¿para dónde va? A Guadalajara a ver a mi papá. ¿Para dónde va? Voy a Toledo, voy a Segovia. ¿A dónde va? Claro, todo no, queda una hora, Oviedo. 2 horas, 3 horas. Todo queda en la... En los carros, rico, rico, rico. Trabaja más, bueno, el burro del pesebre. Pongámosle una amarilla, por favor, Orlando. Está dirigiendo muy bien, ¿sabe? Dirigiendo muy bien. Déjeme decirle, está dirigiendo muy bien. La correccional. Está Nicolás que no lo he amarillado. Yo estoy tranquilo, estoy jugando tranquilo. A un toque, soltando la pelota rápido, tranquilo. Amarilla significa que cualquier cosita es roja, ¿no? Porque, ¿cómo así? Ah, sí, digamos, hay una re... Es que hay tres. No. Usted le recomiendo silencito porque es que uno burlarse a los demás es muy fuerte. No, yo simplemente le estoy diciendo que está dirigiendo muy bien. Yo no me burlaba a nadie. Trotter, Michelle y Orlando tienen amarilla. ¿Yo? Sí, claro. Sí. Por las cuentas. Por el tema de contar mal siempre, oye. ¿Quién está nervioso y hace... Orlando. ¿Nicolás? No, Orlando. ¿Orlando ya también está con esas mañas? No, de manojo de nervios. No, pero mire, Nicolás 38 y Michelle 37, voy a hacer justo un punto para cada uno, porque en es 0.5 el error. Bueno. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando... Y Orly menos uno también. ...es el sombrero. Orly menos uno directo. ¿Cómo queda la vaina? Yo tengo menos 6, Nico tiene menos 4, Orly menos 1, Carl tiene 0 puntos. Bueno, ahí vamos. Despegamos, por favor. Bueno, yo creo que tú, Emilio, nos puedes ayudar a salir de esta crisis de contenido. Claro, vamos con un clásico del disco del 76. Esta canción es de una película, composición y producción de un gran músico, Norman Whitfield, por un grupo que fueron One Hit Wonders, Rolls Royce. Esto se llama Car Wash. En los originales, un buen plan, con el patrocinio de Cypress Hill y Alcolíricos. Un buen plan. Bueno, tantos, pero les voy a contar uno que vi hoy. Pero ahorita se los cuento. Qué pena con usted, pero hay súper malos entendidos entre la producción y la dirección. Entonces hay unos gritos así estrepitosos que merecen roja, ¿no? No, tranquilo. Adelante, hombre. Con su nota, ¿no? Adelante, no, con su tranquilo. Nota. Tranquilo. No, yo hablaba del buen plan y es que. Es que es imposible. Ay, mire, hoy estaba jugando Copa del Rey, ¿no? Atlético Madrid y Getafe. Entonces, ¿otra vez la Copa del Rey? Sí, pero ¿qué hacemos? Es que están en cuartos de final. Y el reto no era sencillo, porque jugaban Atlético de Madrid. ¿Mbappé? No. Me contaba un taxista. Ah, ¿qué? Un taxista me contaba que Mbappé vale más que todo el Getafe con el estadio incluido. Sí, no, pero tiene toda la razón. Usted sabe además... No, me decía... Es que el tipo es del Getafe y me decía, pero es que imagínese, lo gramos. ¿Es del Getafe? ¿Era hincha del Getafe? Claro. Ah, un ídolo. Imagínese, y le dije, pero es que usted con Florentino, me dijo, Mbappé pare más que todo Getafe, incluyendo nuestro incómodo y humilde estadio. No, es bonito el estadio de Ida, el Alfonso Pérez. Bonito, me dijo que era de Diondo. No, es bonito el estadio, el Alfonso Pérez es simpático. Ay, pero qué hago, pues, ay, pero entonces. Cualquiera que lo oye... Piense que usted no vive sino aquí en Madrid visitando. Perdóneme, Madrid con Dinamarca. No, Madrid. Usted no ha visto los estadios de aquí. Eso sí son... Es que no tengo por qué verlo. Ah, el del Getafe es un estadio que está perfecto para un equipo como el Getafe. Es un estadio bueno, bonito, Nico, sí, y hermano. Tiene una buena iluminación. Entonces, Avenida Teresa entonces, de Calcuta. Sí, entonces, claro. Cualquiera se imagina que me encanta que usted haga la ubicación. Recorrido por los estadios de Madrid. ¿Sabe? Entonces, ¿sabe? Hablando de... No es el payaso Fofó, sino la Avenida Teresa de Calcuta. Que ese es el del Rayo Vallecano, exactamente. El Teresa Calcuta, mire cómo es. No, y ese estadio es lindo. Yo una vez me vi ahí un Getafe Betis. les juro, buenísimo, estuvo bueno. Ganó. Nico, ¿puedo dar la nota, bro? Ah, bueno, entonces mire, entonces le estaba hablando del Atlético Madrid. Lindo estadio del Atlético Madrid. Que entrar a la casa es muy berraco. Lindo estadio del Atlético Madrid. Pero, y jugaban contra el Getafe. ¿Qué particularidad tiene el Getafe? Que, como le decía usted, el señor. Dijo que era el Real Madrid. No, el Atlético. Hay grabaciones. Sí, podemos ponerlas. Por eso supuesto. Puse Mbappé. No, pero eso sí fue que usted oyó otra cosa. Pero podemos poner las grabaciones. Yo. Sí, Atlético. Muy gustoso de oírlas, de hecho. No, y con esos sapos ahí. Sí, Atlético, todo el mundo defendiéndose. Ah, pero sigue, es la verdad. Es que aquí no. Sigue, hermano. No, sigue, tenemos que. Que la consigna de nosotros no es la mentira. Hermano. Bueno. No, y esas cosas se cuidan entre todos. ¿Sí? Y el Atlético. Tenía que jugar con el Getafe. Y el Getafe tiene una particularidad. Es el equipo con menos posesión de pelota en la Liga Española. El otro día, por ejemplo, tuvo una posesión, es que no me acuerdo en qué partido fue, del 17%. Bueno, Nico, pero es que nunca tienen el balón. No la vieron. ¿En qué se defienden, la nota? Pegan, ¿qué pero nos importa? No pierden. Nadie le interesa la posesión de balón del Getafe. Son los más ¿En efectivos? ¿Qué termina la nota, hermano? En que el Atlético le ganó 5-0. No. Y no tocaron la bola, me imagino. No, para sacarla de la malla. Mire, le voy a decir cuál eso fue la No, mire que la posesión no estuvo mal del Getafe, creo que eso fue el error. 51% más que el Atlético. Claro. No jugaron a lo de ellos. No, es que jugaron el 17% de posesión y con eso sacan puntos. Bueno, vamos con qué, ¿qué estamos? Un buen plan. Sí, yo que lo defiendo y peleo con Orlando y sale con esa nota, con esos adornos. Ayer hablamos del tema de la novia de Kanye West que llegó con un abrigo de piel y se lo quitó y estaba en pelotas. Y pues eso ha sido un problema muy grande para él, porque anunciaron hoy que perdió un contrato de $20 millones como resultado de este stunt. Llaman stunt es porque lleva toda vestidita y se quitó eso. Se parecía a Meghan Markle, ¿no? Aquí entre ustedes y yo. Pero pues, ¿sí? Me pareció horrible. Parece más como a Kim. Tienes guay. Sí, sí. Tiene un aire a Kim Kardashian. Sí. A mí me pareció tenebroso todo eso. Y él especialmente como estaba vestido. Parecía un soldado cuidándola, pero bueno. Como exhibiéndola. El tipo perdió un negocio de $20 millones porque en Japón ya están con el tema de cuidar a las mujeres por primera vez. Entonces en Japón se volvió el tema de Me Too una necesidad y Tokio ya comenzó con el control de que las mujeres pues no hagan eso y que no sean utilizadas para medios publicitarios como el que Kanye West hizo con la mujer. Eso era para él ganarse puntos. La chica, pues el tipo la quemó en un minuto, ¿no? O sea, ella ya sale de la escena. Pero el tipo perdió $20 millones hoy en un contrato con una empresa japonesa que lo tenía para unos conciertos en el Tokyo Dome. Eso es mi nota. Increíble. ¿Alguien tiene una nota rápida? Sí. Buen plan ¿Rápida? Ir al Super Bowl porque va a ir Donald Trump. Donald Trump, el vocero de la Casa Blanca dijo que Donald Trump espera ir al Super Bowl. Y será la primera vez que un presidente de los Estados Unidos va a un Super Bowl mientras está en ejercicio de sus funciones. Pero son muy caras las boletas. ¿El presidente paga eso? Creo que no paga nada. No puede pagar nada. No paga nada, pero obviamente la seguridad del evento va a estar... La seguridad es en cualquier parte que él vaya. Él va a visitar una floristería y es la misma seguridad. Claro. Aunque con la cantidad de rednecks que hay en ese estadio, no creo que le vaya a pasar absolutamente nada. No puede estar más seguro. Protegido. Sí, no puede estar más seguro, la verdad. Va a estar con los suyos. Pues imagínese Kansas City. Uy. Y el otro equipo, ¿cuál es? Philadelphia Eagles. Sí. No me acuerdo. Ahí la infiltrada es Taylor Swift, ¿no? Sí, claro. Que de pronto lo recibe en el palco, porque eso ya para qué pelear sí, con él. Sí, pues claro. Es que la boleta más barata está en $4,000. Sí. No, pero trombala de 50. No, un palco, sí. De esos de $3 millones que pagó. Pues la mayor no va capacidad. Con una persona. Él va con 50, ¿no? Claro. Eso. Por lo menos irá con sus hijos y con Melania. Sí. ¿Se va a mamar Melania un partido del Super Bowl? Va a hacer presencia y se va, porque al final también se volvió un evento donde van las celebrities, están un rato, las ven y chao. Yo creo que él va a ver a Kendrick Lamar. Sí. Ganó ayer 5 Grammys, lo vi, ¿no? Sí. Yo estaba lleno de Grammys, celebrando vainas. Pues Nico, yo tuve mis discusiones con la producción, pero su nota muy débil. Brother. ¿Cómo? Una notaza, disculpe. Posesión del balón del Getafe. Imagínese que eso importara a los oyentes de los originales. Pero claro que importa, porque cambió la tendencia y perdieron goleados. Pero mire, hablemos de nuestro patrocinador. Sí, lo voy a contar sobre un buen plan, y es que este 6 de febrero el Movistar Arena ya está preparado para recibir a dos de las agrupaciones pues, más icónicas del rap, Cypress Hill y Alcolíricos. Este evento, por supuesto, promete ser histórico y todos los fanáticos del hip hop van a estar allá, en el Movistar Arena, el 6 de febrero, en una noche que va a estar llena de energía, cultura y, bueno, una cantidad de diversión, sobre todo encabezada por dos grupos que han dejado muy en alto este género, Michelle. Claro que sí, Nico, es que Cypress Hill, pues cómo olvidarlos, ¿no? Crecimos con ellos, un influyente grupo de rap que nació en Los Ángeles en el 91 y por supuesto que ha redefinido la escena del hip hop global con su estilo único y pues esa mezcla de influencias latinas y underground que los caracterizan. Pero por otro lado, Alcolíricos son los llamados juglares del rap de Medellín. Ellos también han logrado forjar su propio legado en Colombia y América Latina, así que imperdible. Ya saben, 6 de febrero, Cypress Hill, Alcolíricos en el Movistar Arena. No se lo pierdan. El rap legendario de Cypress Hill llega a Bogotá. Este 6 de febrero, el Movistar Arena será testigo del poder de su música en All Star Arena. No te quedes fuera. Últimas entradas en tuboleta.com. Vamos ahora a continuar con música y un dúo inglés, el dúo de Ben Watt y Tracy Thorn, que fue Everything But The Girl, muy importante en los 80 y 90. Y este es su disco más importante y su canción más famosa, el disco Amplified Heart del 94, Missing. I step off the train, I'm walking. Oh, pues, tan varoncito. No voy a dimitir. ¿Otra vez? No voy a dimitir. No. Se le rayó el disco a este man, hermano. No voy a dimitir. Hola, pero este señor, ¿qué es lo que le pasa? No voy a dimitir. Y le falló el pronóstico a ese man con Tutti. Moraleja, nunca digas... No voy a dimitir. Todo es cosas de circo, ¿eh? Poner el... cámara lenta. ¿Qué? Locura. ¿En qué circo pasa eso? Todo es como cómico, pero eso es como de payaso. Oiga, hablando de payasos, se me olvidó comentarles que yo creo que ayer no les conté eso. Ayer me enredaron la cabeza. El número en los Grammys que todos los que salen son payasos bailando. Me acuerdo. Uy, sí. Los shows, sí. El show de los payasos de ayer es un homenaje a Orlando Rivera. Son 25 manes pintados de payasos bailando en unísono. Qué vaina tan horrible. Y me acordé de Orlando y yo decía, Dios mío, esta canción fue hecha para Orlando. Eran 25 payasos, todos gays, pero disfrazados de payasos, por supuesto, no. Son bailarines. No, horrible. Uy, qué vaina tan fea. ¿Quién es la vieja que cantaba toda maquillada, que es la ídola de la niña Carpenter? La que ganó Best New Artist. Sí. Tiene un nombre horror que... de vieja. Bueno. ¿Cómo es que se llama? Roan, apellido Roan. Bueno, pero ¿ustedes se acuerdan del número? Roan. Chappelle Roan. Chappelle Roan, es ella, sí. Pero ustedes se acuerdan del número de los payasos bailando. No los conté. Yo no conté 25 los payasos mínimo. Tampoco. El grupo ella todo eran mujeres, pero eran un poco de payasos bailando y corriendo. Era como en un establo. Yo decía, Dios mío, esto es la historia. Bueno, no va a emitir. El personaje no va a emitir hoy es Luis Rubiales. ¿Otra vez? Sí, Luis otra Rubiales vez comenzó en juicio ayer. Y me lo he visto todo, ¿no? Llevan 2 días. Lo que más me gustó fue el juez que maneja el caso. Porque hay unos defensores y hay unos fiscales que son durísimos. Ya pasaron por la mesa, hoy pasó De La Fuente, que por supuesto es uno de los alcahuetas de Luis, y por alguna razón quedó y como director técnico de la selección masculina de fútbol. No se sabe cómo hizo ahí. No ha ido Luis, pero ayer me aguanté todo el testimonio de la niña Jenny Hermoso. Eso es contradicción contra contradicción. Eso es que, pero es que se nota que le diste el beso. No, pero es que después le toqué la espalda 2 veces. Pero eso es una señal de afecto. No, era como para quitarlo. Mejor dicho, mi teoría es que, y ya la teoría es que ese beso le dañó el momento más importante de su vida. Yo la vi salir contenta. Yo no voy a decir, pero yo creo que le pegaron una envenenada, Nico, muy brava. Claro, y es que usted sabe que en estos tiempos esa clase de evaluaciones llevadas estaba por... contenta era porque estaba festejando. Sí. Sí, pero no, es que no. No por el y beso. Y que al final alguien le dijo, oye, ¿a ti qué te pasa? Es muy español. ¿Y a ti qué te pasa? Y ella, ¿pero por qué? Porque te acabo de besar en la boca. Y ella le dio 2 palmaditas en el hombro, pero dice que eso era para quitárselo de encima. Bueno, conclusión, yo creo que hubo un peer pressure muy grande. Yo sé que Luis actuó pésimamente, sí. Pero en España es muy delicado el tema con las mujeres. O sea, hoy en día, y se los digo por lecturas mías, Diego El Cigala, ese pues tuvo un poco más de causa, pero él coge a la mujer, una vez le metió un bofetón en la cara, la otra vez la cogió a patadas en el piso, 3 patadones en el estómago, y la última vez la trató de estrangular porque ella le pidió que no metiera perico delante de los hijos. A él le metieron 2 años y medio, al colombiano Diego El Cigala, él es ya nacionalidad claro, colombiana. Sí, sí, sí. Pero es muy delicado el tema de las mujeres en España. Una mujer, bueno, eso lo pueden hacer en cualquier parte, pero en España, y es que he leído mucho porque todos los días aquí hay, en España hay la violencia de género y matan a las parejas. De hecho, voy a echar una nota más adelante sobre eso. Pero es un tema que una mujer puede estar con una persona y se agarra y se pega contra una pared, se hace un moretón y sale a una comisaría y mete a la persona en problemas muy grandes. Si un hombre hace lo mismo, no pasa lo mismo. Entonces oí a Jennifer y me pareció muy contradictoria, y oí a De La Fuente. Y De La Fuente, el juez principal es defensor de Luis Rubiales, porque hoy De La Fuente le preguntaron, ¿usted era consciente de eso? No lo sé. ¿Usted no sé qué? No lo sé. A la décima vez no lo sé, el juez principal, el magistrado, dijo, un minuto, déjenlo tranquilo, ya les ha dicho 10 veces que no sabe. Es porque no sabe, ¿no entendieron? Y si no, denúncielo por mentiroso. ¿Alguna pregunta más le van a hacer? No, no más preguntas. Y se paran los de la fiscalía. Les pega unas paradas, Nico. O sea, resultó un tipo como defensor de Lucho. Y yo lo veo con muchas ganas porque faltan varios. El que hoy también agarraron diciendo mentiras fue como el segundo de Luis Rubiales, porque le preguntaron, él dijo, no, es que tuvimos una reunión extraordinaria. ¿Y eso por qué? Pues por los sucesos. Y aparece otra vez el magistrado. ¿Pero cuáles sucesos son? ¿El beso? Sí, el beso robado. Habla español, que aquí hablamos es español, no escondan las palabras, no unas vaciadas. Silvio es todo, o sea, bravo, ¿no? Uy, bravo no, es muy es bravo. Una furia y es brutal. Muy bravo, sí, es muy bravo. Es un viejito, Y al final ya estaba perdiendo la cabeza y me dijo, no, es que ya me quemé. Porque estaba levantando a alguien y el otro le dijo, pero señor juez, yo no he hecho nada. Sí, es que ya me quemé. Y ya, discúlpenme, pero es que me tienen ya quemado. Es de un genio. Sí, yo no creería que una persona que está manejando eso puede ser tan mal geniado. No, a mí sí me gusta eso. La tercera pregunta que hacen lo mismo dice, pero ya has preguntado tres veces, cállate ya. Está la razón. Me parece muy bien. Al contrario, yo sí creo mucho en ese... Es muy mediático como para sacar libre a... Es que la gente a la tercera o cuarta vez es que cae. Eso es el oficio de los abogados. Claro. ¿Usted mató a esta persona? No. Le repito, usted mató y el que está dirigiendo el juez dice, por favor, ya le preguntó, no repita más. Eso no es así. Sí, porque la quinta dice no me acuerdo y ahí es donde lo... No, ahí empiezan a... Ya. Pero por favor, vuelvo y le repito, aquí a la segunda el juez para. Ya le hiciste la pregunta. ¿Siguiente pregunta? No, hermano, está muy fuerte. Bueno, esa es la historia de no voy a dimitir. No voy a dimitir. El juicio dura 19 días. Están tratando de que Luis hable, que hablen todo rápido y que se queden 19 días debatiendo la vaina sin más testigos. ¿Y eso da para serie de televisión de pronto? Yo creo que sí. Eso sí puede. No demora. Uy, claro. Lo del beso robado, ¿qué serie es esa? No, pero el juicio y todo eso. Sí, sí. Claro. No tiene aliento, eso no tiene aliento. No, claro que sí. Es una película, la película de Lucho. ¿Serie? ¿El beso robado? Pues yo no creo, yo si me lo ofrecieran no lo haría como productor. Óigame, Nico. Yo firmo de una. No, usted hace todo lo que yo a mí no me gusta, usted lo hace. Óigame, Nico, y sabemos cuál es la sabemos cuál sería la condena, usted qué va a saber. No, eso está, digamos, como en suspenso, todavía no se sabe. No, pero ¿cuál sería la condena máxima? ¿20 años por un beso robado? No creo que tanto. Ya el tipo está igual que además. Claro, es que además él también... Yo creo que sale libre, bro. No, yo de pronto creo que sí le toca pagar algo de cana. Sí, yo creo que le toca pagar algo de cana, ¿no? Porque eso desató, aparte, otros escándalos como laterales, ¿no? Que fue cierta participación... ¿No voy a dimitir? Claro, pues cierta participación de este señor en negocios... Por ejemplo, claro, con Piqué. No, así que es con igual a Dani Alves, ¿no? No, pero con Piqué y con... Por ese lado es que sí, lo van. Sí, es que yo no creo que él vaya a salir tan... Es otro problema, es que el juicio es... No, el juicio vale. Es el beso, el juicio que le están haciendo es el beso robado. Claro, pero es que él tiene también ese... Ah, eso es otra vaina. Ese estoy preguntando que si sacolita. por ese juicio de Jenny lo van a meter a la cárcel, yo no creo. Yo sí creo. Pero igual es casa por cárcel. Sí, alguna cosa sí, yo sí creo. Yo no voy a dimitir. Está difícil eso. No voy a dimitir. No voy a dimitir. ¿Eso qué es? ¿Acoso sexual o cuál es el cargo exactamente? Sí, creo que es abuso, de hecho. Porque pues, de poder. No hubo consentimiento, de acuerdo a lo que... Ella dijo que ella sabía que estaba dándose un beso con su jefe. Sí. Eso es lo último que dijo. Es que no está bien que el jefe de uno le dé un beso. Pues hay muchos jefes que le dan besos a unas chicas y pues sí. El problema no es ese. El problema es que todo comenzó normal. Ella dijo no pasó nada, fue la euforia. ¿Ustedes se acuerdan cómo comenzó eso? Sí. No pasó nada, no hagamos nada con esto. Y hicieron lo que llaman el peer pressure y dijeron, ¿a ti qué te pasa? ¿Viste lo que te pasó? Y arrancó un rollo increíble la selección española de mujeres que llevó a echar a todo el mundo de la vaina esa, ¿cómo se llama eso? El Comité Español de Fútbol. Sí, claro. Solo quedó De la Fuente como entrenador de la selección de mayores como premio mayor. Y no se les olvide, Nico, que ese man estuvo todo el tiempo al lado de Luis Rubiales. Sí. Todo el tiempo. El otro que estuvo al lado lo echaron, que era el entrenador del equipo de mujeres. Sí. A ese lo echaron. Ese lo sacaron. Sí, claro. Lo que pasa es que de La Fuente, pues, con la euro en el bolsillo. ¿De La Fuente qué? Con la euro en el bolsillo. Ese man está más tranquilo, pues, que nadie. Ese es el tipo que tiene el puesto más sólido hoy por hoy en España. Ah, la Eurocopa, es que claro. Habla en unos sinónimos. Claro, o sea, y con un equipo joven, o sea, fue sorpresa y fue, digamos, un fútbol muy atractivo también el que mostró esa selección española, que todos le tenían más como una visión a futuro, ¿no? Como que reventara tan rápido y uno de los causantes de eso fue De La Fuente, sin duda. Bueno, pero fue premiado, ¿no? Sí. Claro. Fue premiado cuando Luis Rubiales dijo ¿qué, Nico? No voy a dimitir. Dígalo en varios tonos. Son cinco veces. No voy a dimitir. Porque todas las promociones tienen al final no, una cosa cómica. Pero es que no es cómica, es que se está derritiendo. Es horrible. No es cómico. Es horrible. No, es muy eso buena. Es cómico, es una comicidad de pero muy buena. Por favor, quite esa frase, Orlando, no, de esa promoción, si quieres dicho, volverla a oír al aire. Gracias. O sea, todas las promociones editadas. Como debe no, ser. No, no puede ser posible. Es circense. Todo lo que sepa. Yo propongo que cuando hagamos eso, no, la hagamos sin final. O sea, que la demos así en punta, arriba. Como debe ser, pero ese toquecito de Orlando al final, que él pone sin que usted vea. Usted se va y él pone su final. No. No, usted se va y él deja no, el detalle. No. Orlando, ¿podemos poner la dientes original? Que me dijiste que hay una nueva. La original, quisiera oírla, por favor. Es muy buena. La dientes original. No te vayas. No, mijito, tiene esos dientes como las perlas. ¡Escasos! En los originales, metámosle muela. Incisivos, caninos, molares, muelas del juicio, chaquetas, puentes y todo lo que usted tiene que saber de la muela menta de los famosos. Brillabas cuando sonreía y mascábamos pastillas. No importa si es por falta o exceso de dientes. No, solo le falta un diente. Pero para quedar mueco, mijo. Diente. Amigo. Eso es impresentable para un programa. Es buenísima. Ahora, ¿cuál es la nueva? La audiencia es un poco más adulta en este aspecto. Pero nosotros debemos rejuvenecerla también. Es que ustedes no ven ciertos esfuerzos. Eso. En los originales, metámosle muela. Incisivos, caninos, molares, muelas del juicio, chaquetas, puentes y todo lo que usted tiene que saber de la muela menta de los famosos. No importa si es por falta o exceso de dientes. Enséñame los dientes. No, solo le falta un diente, pero para quedar mueco. Y además los tiene como las perlas. Es que se me caigan los dientes y miento. Pero mintió mucho, mijo, porque está bien hueco. Que se me caigan los dientes y miento, mi bien. Excelente, pero tan está bueno, muy bueno. Es que siempre hay que poner algo cómico. Bueno, amigo, vamos con música. Bueno, pues, sí. Yo haría una mezcla. Ahora yo sí borro la primera dos. De por vida. No, porque no la unamos las dos. Son muy buenas. Orlando, borra la primera a de por vida. Me gusta. Emilio, vamos con música. Ok, vamos. Esto lo descubrí anoche, me pareció maravilloso. Un músico colombiano, paisa, de Manizales, de hecho, que se llama Jaime Jaramillo Arias, y ha hecho unas adaptaciones de los standards de jazz estadounidenses, pero a ritmos colombianos, de hecho a punta de tiple, y bueno, me pareció espectacular, me pareció sinceramente espectacular, porque es que coger So What de Miles Davis y hacerle una nueva versión cuando ya de por sí la original era perfecta, noble instrumento el tiple, además. Es difícil, y también por ejemplo le oí Misty, le oí Nika's Dream de Horace Silver, pero me encantó la versión que hizo de esto, que es un tema que hizo muy popular Chet Baker. Esto se llama There Will Never Be Another You. Bueno. Estoy viendo la canción. Es que es mejor que mi nota. Un niño de 15 años fue arrestado, sospechoso de asesinar a un compañero del colegio. ¿Y saben que eso pasa todos los días en Londres? Sí. Yo no sé por qué en los colegios les fascina cogerse a puñal. Sí. Sí. La víctima también de 15 años es Harvey Wilgus. Llegó al centro All Saints Catholic High School en Sheffield. Venía muy mal y murió de las heridas. Le metió 3 cuchilladas. El tema es que siempre le atraviesan un pulmón, por lo menos, o el hígado. El muchacho no tuvo tiempo a respirar y murió. Uy. Y bueno, la familia pues recibió flores y velas. Vivieron una casita de 200,000 libras cerca al colegio. El abuelo estaba muy bravo, pero estaba muy viejo y dijo: nadie sabe lo que pasó, pero no puedo decir nada. Y se puso a llorar. Esa era la bravura del abuelo. Es que me impresiona mucho, mucho lo bravo que era el abuelo. Pero quería registrar que eso está pasando mucho en Londres. Mucho. Niño del colegio. Allá no hay esas matanzas de tiroteo, sino es niño. Claro. Ve a un niño y lo apuñala porque le cae gordo. Ya lo ha amenazado. Le ha dicho: cuídate que me caes muy mal. Y el niño seguía normal y lo cogía a cuchillo. ¿Pero qué pasa, Trones, si sus hijos no tienen 15 años? Ubíquese donde está. No, pues fresco. Digamos que, o sea, no, se ha bajado la edad, pero en Inglaterra las peleas han sido de toda la vida. Sí, digamos, son históricas. ¿No? De todos los, digamos, todas las, digamos, juventudes. Es que usted... Imagínese que usted el único plan es irse al pub a tomar trago. No hay más. Y cierran a las 11 de la noche. Entonces a las 11 de la noche pues sale la gente a echar cuchillo, porque ¿qué más hace? Claro, no hay más. No hay nada. Pero los niños pueden tomar trago los 15. No, por eso se ha bajado, digamos, esa práctica, pero la violencia incluso leía no hace mucho que en Londres. O sea, ¿usted sugiere que a las 11 de la noche, cuando ellos cierran el bar, sale con un cuchillo a matar gente? Todo el mundo sale en unas las peleas, sí, son famosas, los riots. Son los bravísimos. 20,000 canciones del rock inglés hablan sobre eso. White Riot, The Clash. Sí, claro. Todos son peleas y peleas. Sí, a la salida de los pubs y dentro de los pubs. Sí, eso es una cosa de mucha violencia. Y los estadios también, ¿no? Sí, ¿no? Estadios, los hooligans, o sea, la violencia. Estoy hablando de los niños. Por eso estoy diciendo eso. Se ha bajado la violencia. Se está yendo las vainas que nada que ver. No, claro que sí, porque es que si usted ve a todos los hermanos mayores, pues usted termina igual. Eso es lo que está viendo en su casa. Como usted no empieza a ser violento cuando se gradúa del colegio. Exacto. Bueno. Nico, ¿usted tiene alguna nota? Sí, una nota muy breve y es un crimen ocurrido en el 2011 de una mujer. Su novio, Sam Goldberg, entró a la casa y la encontró tirada en medio de un charco de sangre. Bueno, pues se la llevaron los médicos y tal, pero pues bueno, la mujer murió. Y el médico encargado de hacer la autopsia determinó que había sido un suicidio. Tenía 20 puñaladas, 10 en la espalda y 10 en la parte frontal. Entonces todo el mundo dijo, pero ¿cómo va a ser posible que una persona se suicide así? Eso no tiene ningún sentido. Hoy el doctor ha dicho que por presiones en su momento y porque no tenía ciertos datos. Bueno, el doctor, de verdad, pues, o sea, ¿yo cómo me voy a suicidar con 10 puñaladas que yo mismo me voy a dar en la espalda? Sí, un poco. Dijo, no, mami, la verdad, yo creo que me equivoqué y yo creo que eso fue un homicidio. Pues se ha investigado y parece que el novio que estaba detrás de todo este asunto y que fue el primero en encontrar el cadáver de la mujer, parece que estuvieron moviendo él y sus padres una cantidad de influencias para que lo que parece que fue el asesinato cometido por él quedara tapado. No se tomaron huellas del cuchillo en su momento, el departamento lo limpiaron, no se utilizó luminol, que es esa cosa para ver si hay manchas de sangre en el apartamento, pues con la luz apagada. Bueno, una cantidad de irregularidades increíbles y hoy el médico dice, no, pues es que yo creo que me equivoqué en el dictamen, yo creo que esas 20 puñaladas no eran un suicidio, sino un homicidio. Noticia de última hora. El Comité del Senado Financiero aprueba la nominación de Robert Fitzgerald Kennedy Jr. en su papel como ministro de Trump, como secretary. of Health. Y él dice que él ya cree en las vacunas. Y yo le creo, se ve un hombre muy honesto. Se le ve honesto, más bronceado. Uy, que Tom que Jones. Donald. Sí. Claro que Donald que es Giorgio Armani. Sí. Ese bronceado de Donald Naranja es de pura cámara de bronceo. Y Valentino era el otro también que era. Bien. Cámara de bronceo. Giorgio Armani es natural. A mí me da pena, pero no es amarillo. Giorgio Armani es bronceado puro. No me comparen a Giorgio Armani con estos guaches, hermano. Por favor. Más respeto con el ídolo. Bueno, ¿y tú, Michelle, tienes una nota? Sí, vean, y es que los malandrines se inventan formas nuevas de transportar la droga y lo último son las narcoballenas, que es un truco de la mafia para contrabandear drogas, sobre todo fentanilo, y esto es las autoridades de Australia revelaron que las organizaciones internacionales pues están usando submarinos en forma de ballenas jorobadas y ha sido un poco difícil al principio, digamos que detectar, pues porque además sí. Se camuflan con los animales marinos, tienen además una tecnología muy sofisticada en la que imitan algunos movimientos y además evaden, digamos que algunos radares, entonces ha sido muy difícil contactar o dar con esas embarcaciones. Sin embargo, pues la policía de Australia ya puso la alerta y entre la Fuerza Fronteriza de Australia y la policía, pues están trabajando para monitorear y contrarrestar el nuevo la nueva modalidad que son las ballenas narco. Toca decirle a Fajardo que pilas cuando se vaya a ver ballenas, ¿no? Sí. Fajardo, ¿todavía existe? Claro. Es candidato. Claro. Siempre es candidato, siempre va de primeras y se pega unas. Pues a veces se desinfla con cualquier hueco, ¿no? Es increíble. Se nunca pasa de la primera vuelta. ¿No? Pasa mucho. No, eso. Es que la primera ya está fundida. Ya en la primera queda mal. Bueno, pero mucha suerte a Fajardo, el candidato eterno, y Churrio, el novio de María Ángela Holguín. Bueno. Vamos con arepaso doble en este momento. ¿Cómo va el arepaso, Michelle, para no tener problemas contigo que te representen una red, una roja? Yo tengo menos 6, Mica menos 4, Orly menos 1, Cabe 0 puntos. ¡Arepaso! Bueno, ya se saben sus puntajes, ¿no? Un concurso donde muchas la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! The Price is Right. El precio es correcto. Es el concurso más duradero en la historia de la televisión americana, con más de 50 años y 10.000 episodios en antena en Estados Unidos. ¿Cómo van con el tema de la televisión? Bien. Pues es que no es de televisión. Dinamarca afirma que Groenlandia, que es la mayor isla del mundo, no continente, no está en venta, pero ya sabe que todo en la vida tiene un precio. The price is right. Come on down, man. Y además no sería la primera vez que el país escandinavo hace negocios con Washington. Eso lo hice hace un tiempo. Datos curiosos que me gustaría compartir con ustedes. Un 40% del territorio de Estados Unidos ha sido adquirido a golpe de billete, como quien compra un carro. Los norteamericanos compraron Florida, España, Louisiana, Francia, Alaska, Rusia, y se robaron México. Por eso no pagaron nada. Se robaron toda California, ¿no? Eso se lo tumbaron, ¿no? No sé si recuerdan. Tengo dos preguntas de Groenlandia. La primera es, ¿qué tamaño tiene Groenlandia en kilómetros cuadrados? Mm. 40 segundos, hoja, Sara. Muy, muy precisa, ¿no? 40 segundos. dólar, nada. Faltan Troller y Orlando. Bueno, Nicolás, 130,000 kilómetros. Comienzo que veo esto, digo, este tipo está muy pifiado. Pero después veo unas respuestas absolutamente contundentes. Por lo cual, pues, lo excluyo, Nicolás, de cualquier penalidad. No, hombre. Pero lo suyo es muy malo. Ah, eso sí, de siempre. Pero está diciendo que esa vaina está en zona de confort. Sí. Es del tamaño de Cuba, una vaina así, que me parece que no. Me parece que está muy pifiado. Pero si yo le voy a leer lo que le voy a leer ahorita, usted entenderá por qué está bien puesto. A ver. Michel puso 3 millones de kilómetros cuadrados. 3 millones de kilómetros cuadrados. Y bueno, Michel merece, por supuesto, menos uno, pero aparece otra respuesta, pero sorprendente. No sé por qué siento... Es el sapo que le acabo de decir. No sé por qué siento como, quién, de quién será esa respuesta. 1.700 millones de kilómetros cuadrados. Esto. No me digan 1.700 esto. 1.700 millones de kilómetros cuadrados. O sea, es como 500 veces la Tierra. No me, oiga, pero pues con razón están todos detrás de Groenlandia. Pero es que menos la isla más dos para Orlando y menos uno para Michelle en el mismo momento. No es la isla más grande del mundo. Pues imagínate, para Orlando es la más grande. Pero que sea 1.700 millones de kilómetros cuadrados. Pero I corrected them, sir. Menos dos para Orlando, menos uno para Michelle. ¿Cómo queda el arepazo, Michelle? Los demás no ganan nada. Yo tengo menos 7, Ordi menos 3, Nico menos 4, Carl 0 puntos. Carl estuvo cerca, pero no le da con el acercamiento mío. Tiene 2,166. En todo. Devuelvan toda la, ¿por la qué? Película. Orlando, creo que más dos, me parece. No. Michelle, menos dos, no. Orlando, menos dos, no. No. Cartroller, 3,000 kilómetros cuadrados. Fatal, pero fatal. Y Nicolás, 130,000 kilómetros cuadrados, porque tiene 2,166 millones de kilómetros cuadrados. Entonces. Aquí hay caras, aquí hay caras, veo caras. Quita los puntos anteriores. ¿Cómo estaba el arepazo antes? Orlando va a ser. Espera, ¿y Nicolás? ¿Qué? Nada de puntos. No, es que dime cómo ya queda así. Ah, bueno, los dos de yo tenía menos 6, Orly menos 1, Nico menos 4 y Car 0 puntos. ¿Viste cómo te defendí, Orly? Aquí hay caras. No es tan burro. No es tan burro. ¿Y ahora? Yo les dije. Aquí hay diversas caras. Yo les dije. Menos 2 para Car Troller. 3,000 kilómetros cuadrados. No, era millones, obviamente, pero bueno. No, menos ¿también? Dos para cartón. Ay, te lo dije, Orly. Oigan este. Va a ser más dos. Menos uno para Nicolás Sanfer, 130,000 kilómetros cuadrados. Correcto. Va a ser Orlando. Y los demás pasan la respuesta. Cambió, ¿no? Que fue una pendejada lo que dijo el calvo este burro. Eso no, fue una pendejada. No, el calvo no fue el que hizo eso, fue Carl. Debe a estar ver, atacando al calvo, a le ver, meto la roja. Cal, pues, no, lo mismo. A Calo, le da miedo a con Calo. No se asusta. No, lo mismo. A ver. Mozambique es una pendejada. ¿Al lado de qué? ¿De qué? Al lado de los 3.000 kilómetros de este. Mire ese miedo. Roja para Orlando por cobarde. Ay, pero para cobarde, está hablando. Es que es así, es que todo, déjeme hablar, es que todo lo del pobre es robado. Es que uno puede. Ojo, porque le meto esa roja seguida. Porque opita, es que todo el pobre es robado. Estamos en Colombia, estamos en Colombia. Está echando, palo a Nicolás y Nicolás no se equivocó tanto. Fui claro al decir ahorita que lo de 3.000 kilómetros. Al lado del burro del Nicolás. Al lado del burro del Nicolás y al lado de Mozambique, eso, mejor dicho, ganadores. Y los osos pardos. Entonces, vamos ahora sí al definitivo. Y si sigue hablando, otra roja. Y menos dos para Orlando. La única manera. Menos dos para. Perdón, Orlando. No, señor, nada, director. ¿Me lo quieres repetir otra vez? No, director, nada. Vamos para adelante. Perfecto. Menos dos para Orlando, menos dos para Troller, menos uno para Nicolás y tú pasas limpio, Michelle. No te da para acercarte. ¿Cómo queda el arepaso? Yo tengo menos seis, Nico menos cinco, Orly menos tres, Carl menos dos. Bueno, y vamos en pirámide, estamos peleados. Ya empezó. Despegamos, por favor. Hombre, si Colombia tiene 1.187.000 kilómetros, 2.100, no sé qué, exacto, es lo mismo. Bueno, el doble. Es el doble de Colombia, pero es una isla ahí fría. Y me faltó el segundo arepaso, ¿no? ¿Cuál era la respuesta de este? La respuesta era 2.160 millones de kilómetros. Segundo arepaso. El primer negocio que hizo Dinamarca con Estados Unidos, que no los puedo dejar sin ese arepaso porque es el definitivo. Fue cuando Dinamarca le vendió a Estados Unidos lo que hoy se conoce como las Islas Vírgenes USA, que son St. Thomas, St. John y St. Croix. Eso lo vendieron en 1927. En la época, ¿cuánto pagó Estados Unidos en dólares por las tres islas a Dinamarca? Vamos, ojo, Sara, que ahí hay moscos en el ambiente. En esa época, pues vamos a ver. Me fue muy largo también. Troller, 200 millones de dólares. Nicolás, Orlando, 50 millones. Michelle, 50 millones. Y Nicolás, 150, menos uno para Carl Troller. Los demás originales. Pues Nico se salvó por todo. La colección. Los demás ahí pasaron de largo. Corrected them, sir. Muy buen ese arpaso. And when my wife tried to prevent me from doing ¿cuánto? My duty, ¿cuánto pagó? I no leí mal. Espérese a ver. Orlando más dos, me parece. No. Car menos dos. Y los demás, sí. Ay. 75 millones de dólares. Estuvimos a 25. Y no fue en el 17, fue en el 27. Voy a poner las gafas, hermano, porque en cualquier momento. Le digo a Nicolás Hola, Nico, pero organicemos en esta orgía. A mí me ha cogido cuatro veces y yo no he hecho nada. ¿Cómo? No hay tiempo para música. ¿Qué? Perdón. No, que este trajo la chaqueta roja, esa roja, yo no sé por qué del de la América. Que este trajo la chaqueta roja, esa roja, yo no sé por qué del de la América cuando el tipo es de Millonarios. Nico, usted me ha dicho que le clavó otra roja. Le digo que, Orlando, ¿no? Le digo que me huele a roja, le digo. La horrible. Es que me parece que la cogió contra usted sin ningún motivo. Claro. Y en cambio a Troller le hace, cus, ¿no? Le tiene un miedo, yo no sé por qué. No sé qué es lo que le produce Troller, pero es un respeto. Y miedo. No miedo, no, pavor. Pánico. Que en cambio con Nico sí trapea. Sigo, ah, no, sí. Conmigo sí de una. No, algo me llevan a la guillotina, me quedo calladito. No, dijo algo del rojo. ¿Qué fue lo que trajo? Una chaqueta roja horrible este señor que tengo al lado. ¿Roja? Es roja, Michelle. Y el tipo es de Millonarios. Es que... ¿Es roja, Michelle? Puede ser... ¿La chaqueta roja de Nico? Imagínese. Que sea daltónico. Es roja. Es que esa se la heredó de... Es de, roja, de, pregunto de la a pelota Troller de letras. Y a Michelle. Ah, sí, que lo amo. ¿De qué color militar. Es la chaqueta de Nicolás? Roja militar. Exacto. ¿De qué color es la chaqueta de Nicolás, Cristian? Rojo militar. Verde. Roja de nuevo para Orlando, ¡no! Por acosador. Sí, sí. Siempre hay un pero sapo, si fuera troller, estaría temblando en una esquina. Esto es Colombia. ¿Vas a seguir? Porque hay otra roja. Las tengo en, van en secuencia. En fila. ¿Qué decías? Vuelve si me repaso, por favor. Yo tengo menos 6, Orly menos 5, Nico menos 5, Car menos 3. No, y aquí estoy toda la noche orando por tu ataque permanente, Nicolás, y el susto que le tienes a Troller, no sé por qué le tienes esa reverencia. No, sí, que eso sí, ¿para qué? Eso sí, ¿para qué? Pero da mucho terror. Por la edad, ¿no? No, no, no, pero usted vio, Nico, cuando le dije, pero levante al que era. ¿Usted vio los nervios? Claro. Ay, sí, eso, hermano, bueno, Dios salió, pero a flor de piel. A flor de piel. Ya volve. La FM, con grandes anunciantes como Centro Mayor. Wow, Centro Mayor, grandes emociones para todos. Pasas la nieve, más nutritiva y deliciosa. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, el toque diferente a tus comidas lo pone Pasas la nieve. Como caídas del cielo. En la FM, los clásicos no solo suenan, reviven. Disfruta las canciones que marcaron generaciones y siguen acompañando tus recuerdos. La FM, la radio de los clásicos, siempre. Una de las principales preocupaciones que existen los líderes y lideresas de la región del Catatumbo es que no sabemos quién nos está amenazando y quién nos va a matar. El campesino está entre la espada y la pared. Uno cualquier día pintado de una ropa de trabajar, de mugroso, lo que sea. Un guerrillo pasó porque lo matamos. ¿Eh? Vamos a recibir más los problemas nosotros los campesinos de que los mismos grupos guerrilleros que han habido en la zona. ¿Hasta cuándo van a sufrir más inocentes? La afectación a la familia del bebé que estaba recién nacido 6 meses y con su esposa. De verdad que afecta la moral de todo un pueblo. En la cancha del colegio hay minas. A traer los terneros, toca ir con cuidado. Y también en el camino. Fuera del camino dicen que hay también minas. Basta ya en el Catatumbo. No más muertes, no más sufrimiento. La vida es lo que nos une. Mi misión es usted. Juntos por el Catatumbo. Ministerio de Defensa Nacional. Canal RCN te trae cada día más. Entra a canalrcn.com o descarga la app. Canal RCN, empieza y disfruta. Encontrémonos donde y cuando tú quieras. Descarga la app Canal RCN en cualquier dispositivo móvil, celular, televisor, iPad. Y empieza a disfrutar. Yo quiero. ¿Quieres? Sí, bajar la app. Si tú quieres, quiero. Descarga la app desde canalrcn.com o desde tu móvil. Encontrémonos donde y cuando tú quieras. Canal RCN. En tu éxito, miércoles de carnes frescas. Aprovecha 20% de descuento con cualquier medio de pago o 30% con tarjetas Mastercard en carne asar freír, posta, chuleta, costilla de res y cerdo. Válido el 5 de febrero de 2025. 20.000 kilos disponibles o hasta agotar existencia. Aplica términos y condiciones. Consúltalos en www.exito.com/legalesdeldia. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré los vientos para que aprendas a volar. El mundo se mueve cuando cambias para mejorar. Servientrega, sabores y minerales. Pasas la nieve. El toque diferente a tus comidas lo pone Pasas la nieve. Como caídas del cielo. La FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Pasando el charco. En los originales. Esta historia es muy extraña porque podemos poner el factor triple X, mi querido Chris. El factor triple X. En los originales. Ah, qué esa voz. Bueno, mire. ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué pasó? No, es que esto es pues pasando el charco y tal, pero resulta que Emily Wills se dedicó al cine rojo, uh-huh. al cine de adultos. Y ella tuvo, pues es decir, su nombre real, digamos que el nombre artístico es Emily Willis. Ese es su nombre artístico. Si la quieren consultar y demás, pues pueden encontrarla como Emily Willis. Pero su nombre real es Litzy Lara Bañuelos. Bueno, ella, pues imagínense que tiene un problema muy grave, porque era profundamente adicta a la ketamina. Ay. Entonces, el asunto es que ella dijo, mire, yo soy muy adicta a la ketamina y consumía entre 5 y 6 gramos diarios, que eso es un montón. Entonces digo, me voy a meter a un centro de rehabilitación. Me voy a meter a un lugar esos para que me ayuden, pues y tal. Y entonces, cuando ella llega al centro de rehabilitación, pues ya tenía muchos problemas de salud. Tenía inflamación de la vejiga, tenía incontinencia urinaria, tenía terrores nocturnos, ansiedad, trastorno de estrés postraumático. Es decir, estaba en un momento muy, muy difícil. Y estaba pesando 45 kilos apenas. Tenaz. O sea, muy complicada. Bueno, pues la familia de Emily Willis está diciendo el centro de rehabilitación fue absolutamente negligente con el ingreso de ella. Porque no solamente era por sus adicciones o por su adicción a la ketamina, sino todos estos daños colaterales ocurridos en su cuerpo. Bueno, cuando le hacen el análisis de drogas para ingresar al centro de rehabilitación, no detectan ketamina en Emily Willis. Y la salud de ella empezó a deteriorarse muy rápido. Estaba desorientada, nerviosa, no podía caminar bien, no podía bañarse, no podía ducharse, tenía dolores intensos, debilidad generalizada. Y en la clínica de rehabilitación, como que dijeron, nah, eso no le pare bolas. Bueno, pues encontraron a Emily Willis inconsciente en las instalaciones del centro de rehabilitación. No se sabe cuánto tiempo pasó mientras ella perdió el conocimiento y quedó tirada. Le hicieron maniobras de reanimación durante 40 minutos, lograron restablecer el pulso. Pero esos 40 minutos que estuvieron tratando de devolverle la vida, le generó unos daños cerebrales gravísimos. Claro. Y hoy Emily Willis está en estado vegetativo. Por supuesto, la familia de ella está acusando a este centro que se llama Summit Malibu, que no le dio la atención adecuada en un momento en el que ella la necesitaba, y se espera un millonario pleito entre la familia de esta actriz de cine rojo con el centro de rehabilitación, porque fueron absolutamente negligentes a la hora de darle una ayuda. Vamos a ver en qué sigue este caso. ¿Ustedes qué tienen? Bueno, abajo sigue estando Carla Sofía Gascón, que... Uy, está, muy mal, le digo. No, no, pobre. Todos los días pasa algo con esta mujer y es que pues fue eliminada la publicidad de la película Emilia Pérez, pues de cara muy cerca a los Oscar, y pues esto es una cancelación en toda regla. O sea, el nuevo póster publicitario dedicado además a los votantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, pues llamó la atención hoy en redes sociales por la clara ausencia de Carla Sofía. Absurdo. Y es que ya, pues, la noticia es que Netflix pues la canceló y es una cancelación pública con todas las de la regla, las de la ley. Y pues ahora el problema es que ella, recordemos que ayer dijo que ella no iba a renunciar a su nominación. Y pues simplemente yo creo que esto va a ir empeorando. No sabemos qué otra decisión se pueda tomar de aquí a los Oscar, pero por ahora pues ella no la está pasando nada bien. ¿Será un golpe a la corrección política? Totalmente. Pues, veo la pregunta y será un golpe. No, pues si están tan canceladores, pues ¿por qué no cancelan a todos los personajes de Hollywood que están también, claro, en su plataforma? Claro, exacto. ¿No? Ahora, o sea, si estamos en el plan, pues sí. Si así va a ser. Si así va a ser, sí. Si así va a ser. Y pues también recordemos que la película tampoco le ha ido tan bien como se esperaba. O sea, en México Emilia Pérez tuvo un debut en taquilla recaudando apenas 9.4 millones de pesos mexicanos durante su primer fin de semana para cerrar en octavo lugar. O sea, hay un descontento del público mexicano hacia la película. Y seguro esto va a afectarla más, ¿o no? Mucho más, o sea... pues no sé si ya la vieron, en Colombia está disponible ya hace un par de semanas. Sin embargo, pues como ya se han hecho tanto una campaña de cancelación, tanto por las palabras del director, que recordemos que Carl contó, que dijo que el español era un idioma de pobres, etcétera, pues todo esto, mejor dicho, la película está en su peor momento, incluyendo a su director y a su protagonista. Bueno, Carl, ¿y usted tiene arriba y abajo? Pues, pero no sé de qué... ¿A qué corresponde está? Qué? Creo que es en el limbo, no sé de dónde quedará eso. Sí. Resulta que hemos hablado de la cantidad de deportados que han venido desde Estados Unidos a Colombia. Por ejemplo, el año pasado hubo 17 mil deportados. Sí. ¿No? Cosa que nadie, mucha gente ni se enteró ni pasó nada. Obviamente esto salió a raíz de los trinos del presidente. ¿Qué pasa con eso? Los vuelos de la, digamos, del conflicto, lo que generó todo. Claro, todo el rollo. Que fueron los vuelos que venían de Estados Unidos, pagados por Estados Unidos, pero que ahora va a tener que pagar el gobierno colombiano, porque los devolvieron. Esos tres vuelos que traían 306 migrantes, más o menos... le van a costar a Colombia 2.200 millones de pesos. Wow. Plata. Eso es una plata que va a salir, o que tuvo que salir, no sé, de los recursos de la FAC, que sobra decir, no tienen plata. Sí. 2.200 millones solo por esos 306. Sí. Si usted calcula que además van a ser más, pero si solo calcula los 17.000... digamos, deportados que hubo el año pasado como para mantenerse en ese precio. Y como ahora el gobierno dijo que ellos iban a pagar por todo, ¿no? El gobierno va a pagar por todo, va a mandar los aviones, cruceros, todo lo que haya que mandar, porque primero están los deportados. Le va a costar a Colombia 120 mil millones de pesos. Bueno, hay plata. Para eso. Es una buena noticia, hay dinero, ¿no? Digo yo, pues viéndolo desde un lugar. Pues habrá que quitárselo a otro lado, ¿no? Eso sí, no sé. Eso sí, hasta ya no me llegan las finanzas. Espero que no sea para cancelar el concierto de Residente. Bueno. Ah, que ese también salió... Sí, envuelto en varias polémicas. Salió carito, ¿no? También, tengo entendido. Pero y los empresarios detrás también. Ah, obvio. Emilio, ¿vamos con música? Sí, vamos a continuar ahora con... un éxito de Alejandro Sanz del año 2000. Esto se llama Si el alma al aire. Las 8 de la noche. Disfruta las 24 horas en vivo solo en la app Canal RCN. A esa casa le falta Nicolás San, pero si no, no tiene picante. Bueno, óigame, mientras ustedes estaban haciendo sus temas, yo los oía. Pero me puse, está en directo la rueda de prensa de Bibi, que es el presidente, el primer ministro de Israel, Netanyahu, y Trump. Y me parece tan horrible lo que estoy oyendo. Es que básicamente se están repartiendo Gaza y Trump dice que eso va a ser de Estados Unidos muy pronto y que va a construir una cosa magnífica, pero es una extensión de Israel. Y van a sacar a 2 millones, o es la idea, con la risita esa socarrona de Netanyahu, y se los van a llevar al Sinaí. Yo me puedo pensar, toda esa gente, 2 millones de personas, porque todo está hecho escombros y que eso es un problema. Nico, ¿usted no cree que ya es demasiado? Pues le digo que ya está pesado. Y Trump es una cosa y le dice, Bibi, habla. Hombre, en una rueda de prensa no habla de Bibi. Es que le falta decir Donnie. No. Poner unas torres Trump Towers en Gaza. Pero a ustedes no les parece que ya la cosa ya se volvió un tema ya absolutamente de un genocidio. ¿Y cómo van a exportar 2 millones de personas de su tierra? ¿Y eso es para qué? Para que se quede Israel con eso, ¿no? Por ende, Estados Unidos, ¿no? Sí, Tony. Claro. Nico. Sí, no, de acuerdo. Michelle. De acuerdo, y es que ya, pues, todos los días además cambia también la posición de Donald Trump, ¿no? Como ahí, yo siento todo el tiempo que ahí también está ejerciendo presión a ver qué resulta, y todos los días pasa algo como él tratando de manifestarse desde su posición de poder bien radical. Además. Desastre todo. Es que es demasiado. Nos vamos a tomar la franja de Gaza, será nuestra. Y así hizo en Panamá, pero en Panamá le fue muy bien. Con esa presión, Marco Rubio logró detener el contrato más grande que tenía Panamá con China y lo van a suspender muy pronto. O sea, tampoco son tan bobos. Y el señor presidente de Panamá, le dejan el canal, pero se daña el mejor negocio que tenía Panamá con China. Y lo van a acabar. Se lo da a Estados Unidos. Dice, ¿cuánto le están pagando? ¿Le doy más? No lo sé. Pero a mí el que me parece realmente una persona muy mal vista es Netanyahu. Bueno. Y esa risita es terrible. Nico, su opinión. Pues es, a veces uno nefasto sujeto para la historia. Es de la talla de grandes, ¿no? Sí, nefasto. De los grandes nefastos de la historia, ahí tiene su penthouse. Y está entre los 10 del libro que le regalé, ¿no? Perfectamente, sin problema. Las infancias, ¿no? Sí, no, nefasto, terrible. Bueno, pues esa historia me tiene muy, muy, muy triste, porque la verdad es que ya mataron 50 mil inocentes, o 60 mil o 100 mil, todos los desaparecidos que hay. Y ahora los van a tratar de sacar de su tierra. Y llegan a su tierra y es un poco de vainas retorcidas, todo vuelto a pedazos, pero bueno, llegan a su tierra, es su tierra, es su patria, claro, ¿no? Pero además, es Jaime, eso es alimentar ese odio y ese conflicto para que dure miles de años más. Porque, claro, eternamente. Porque además es un negocio también, recordemos. Ya de por sí están por fuera de su tierra. ¿Ustedes creen que en Estados Unidos la juventud aprueba eso que está pasando? ¿Ustedes no han visto los temas? Y eso se vuelve, el tema antisemita se vuelve un fenómeno mundial de la juventud en todas partes. Que la juventud es sensible a todas estas vainas ya. Los viejos de la Academia del Oscar dicen rico, rico, rico, digamos. Pues es que las supremacías blancas en general, pues también, claro, están muy envalentonadas. Y en Europa el antisemitismo está también muy fuerte. No, y en Estados Unidos, en las universidades, todos los problemas que ha habido con eso. Y esta visita de este hombre ya está más allá, y hoy tienen una cena privada, los cuatro. Bibi con su esposa y Melania con este señor. No, es que, uy, horrible. Bueno, homenajes, ¿no, Emilio? Vamos con homenajes, hombre. Listo. Rico, rico. día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy, en 1902, nació Charles Lindbergh, aviador americano, récord mundial de pasar el Atlántico. Se cree que mató a su hijo. Sigamos. En un día como hoy, nació Oscar de la Hoya. Uy, ese man salía hasta en la sopa. Pues, mexicano, sí, sí, gringo, excelente boxeador. En un día como hoy, nació, un día la vi, no la reconocí del poco de blaferoplastia, inyecciones de celucosa y de todas esas cosas en la boca, parecía la de Rocky Valdés. Dana García, 1978. ¿Qué está hablando? No sé. También nos sorprendió ese giro dramático de la historia. ¿Qué? El colágeno con la boca de Rodrigo Rocky Valdés, inflamada. Ah, sí, pero sigue siendo pedazos, muy lindo. Uy, ojo. ¿Qué va a hacer? Ojo, ojito ahí. Se destruyó sola. En un día como hoy nació Nairo Quintana, un dios del ciclismo. Claro. Ganador del Giro, ganador de la Vuelta a España. Y después, pues, un futuro incierto, ya no hace nada. Pero bueno, pero hizo mucho. No va a hacer nada hace mucho tiempo, sí, pero... Le faltó el peso le faltó el centavo para el peso. Hizo mucho. No, le faltó mucho. Gánese la grande. Y el que se ganó la grande nuestro se mató solo. No. Bueno, pero pues, ¿qué hacemos? No, nada. En un día como hoy nació Alice Cooper. ¡Hombre! Muy bueno. Sí. Artera de señor, 1948. Bueno, vamos a ver. Una amiga igualita, sí. Eso no es un piropo. Alice Cooper. Para Alice Cooper, no es. Esto es un clásico del 75. Me lo mostró Troller y me pareció gran selección. Esto se llama Welcome to My Nightmare. Gran canción. Como hoy nació Natalie Imbruglia. ¡Cha canción, hombre, rock and roll! En un día como hoy nació en 1975 Natalie Imbruglia. Ah, australiana, sí. Cantante australiana. En un día como hoy nació Vlad Dziu, Valentino Liberace, pianista americano Liberace, de ascendencia polaca e italiana. Murió de muerte natural rodeado de su familia que lo abrazaba y lo besaba. Se quedó sin respirar una noche, pero sin ningún motivo. Él no sufrió de absolutamente nada. Bueno. Tenía un brote. Nadie supo de qué se trataba. Era un día como hoy, murió Karen Carpenter de... ¿Cómo se llama eso? The Carpenters. Anorexia. Sí, pero anorexia. Muy joven, murió de 33 años, las voces más lindas de Estados Unidos. Y bueno, a ella le dieron el original de un clásico de Burt Bacharach. Adelante, Emilio. Sí, de hecho, Burt Bacharach cuenta que él había grabado esa canción antes con un actor y que le pareció de lo peor que había grabado en su vida, pero Herb Alpert, que era el dueño de A&M Records, estaba buscando cómo despegar a los Carpenters, que ya habían hecho un disco que fracasó. Y Burt Bacharach tenía esta canción y se la dieron a Richard Carpenter, que hizo el arreglo musical y resultó siendo uno de los temas, yo creo que el tema más importante de The Carpenters y uno de los clásicos de Burt Bacharach, con letra de Hal David, Close to You. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close. close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkle gold dust in your hair and gold starlight in your eyes are blue. That is why all the girls in town follow you. Just like me, they long to be close to you. Bueno, te dejo con el señor Maurice White, porque sé que si hablo te demoras 11 minutos en la intro. Adelante. Bueno, de hecho, nada, aprovecho para, ya que estamos hablando de Earth, Wind and Fire, pues yo he hablado mucho de Earth, Wind and Fire en mi libro La Música del Encuentro. Vamos a tener un conversatorio con mi querido Juan Carlos Garay el próximo jueves 13 de febrero en el Instituto de Cultura Brasil Colombia y Braco. Invitados todos, entrada libre. Ahí están toda la información en las redes sociales de los originales y en las mías también. Y Earth, Wind and Fire es una parte fundamental de ahí. Maurice White, que fallece un día como hoy, fue el fundador de esta banda importantísima, icónica dentro del R&B, dentro del disco, y famosa por muchos éxitos. Este fue el único número uno que ellos han tenido en los Hot 100 de Billboard del 75, Shining Star. Tengo que disfrutar antes que yo me muera. Porque, como dijo Pambelé, es mejor ser rico que pobre. La plata es la que mata, la plata es la que mata. Esa es la nueva presentación de Los Ricos. Sí, exactamente. Muy buena. La nueva, la vieja nueva presentación. Exacto, me gustó. Pero un minuto, ¿no era la de los Beverly Ricos? Por eso, era. Y esta, la plata es la que manda. Yo la he oído en todo, como en 10 promociones de nuestro programa. No, es que fue imposible negociar los derechos con Orlando. Había un contrato, o sea, a 25 misma, años. Claro. Pero la plata es la que manda. La plata es la que manda, justamente. Claro, exacto. ¿Cuál es esa Orlando, canción, eso, Orlando? ¿Y que en otra, en qué otra sección está eso, Orlando? No, era la misma. Adelante en esa. ¿Esto es nuevo? Yo lo he oído desde hace 5 años. No, pero eso, la tiene... plata es la que manda, sí, porque sigue igual. Claro, tiene lo mejor del ayer con Orlando, lo novedoso del hoy. Orlando, ¿qué pasó? ¿Qué tiene de nuevo esa vaina, hermano? Toda la del principio, la de ABBA, que no es tan, sí, digamos, como de... Lo que se eliminó de los Beverly Records ricos, porque es una serie pues que de pronto la gente no recuerda. La podemos volver a ver, que me parece, claro, que la anterior no hicieron nada brillante. Okay, no, anterior. Esta. A mí me parece muy buena. Ok, esta nueva. La puedes borrar la vieja. En los originales, Los Ricos. Un reconocimiento a los que están forrados en billete. Porque tengo que disfrutar antes que yo me muera. ¿Y eso se gastaron un mes haciendo esa vaina? Es mejor ser rico. Como 45 días. La plata es la que mata, la plata es la que mata. Que hay que volver a poner a Nico en las... No, el güey. Podríamos poner un payaso al final, pero... Claro. Están muy pobres. Falta. No se les olvide buscar el número de los de la vieja de ayer que tiene 20 payasos bailando. Entonces, pues, me acordé, Dios mío, es que Dios es grande. Bueno. Rafael Nadal ha decidido vender su academia de tenis en Mallorca. No puede ser. 44.9% y se quedó con el 51%. ¿Cuánto le pagaron? ¿Cuánto se ganó por esa venta? En euros. Ojo, Sara, que esta mujer es una fiera. 20 segundos. Euros, el que ponga dólares, de lo que, por lo que la vendió, pues, la academia. No, ya leí cuánto vendió. Yo no puedo. Menos uno para Orlando. En los originales. Por contestar tarde, menos dos. La correccional. Nicolás, 18 millones, Carl, 10 millones, menos uno para Carl. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... Y más dos para Michelle Arena. ¡Ay! En los originales, chao. Es que yo digo las vainas, pero no le paran bolas. Vendió el 44.9% de su academia. Se quedó con el 51%. Y le pagaron 94 millones de dólares. Yo pensé que me había ido larguísimo. Estafa. No, eso es que tiene unos cursos berraquísimos. Conozco colombianos que llevan a los niños porque piensan claro. Jugar tenis como Rafa Nadal. Bueno, para que sean desde como Jairo Velasco el día de mañana. Hombre, Mallorca. Claro. Jairo Velasco. Jairito Velasco. Con muy Iván bueno. Molina. Bueno. Entonces, ¿cómo queda el arepaso? Es que uno se confunde a veces cuánto vende y cuánto pagaría usted, que es lo que siempre pasa uno con las subastas. Orly, quedan menos 7. Perdón, vamos a volver. Yo pregunté cuánto pagaría usted, sí, cuánto claro. Le pagaría. No, yo sé. Es que ya yo estoy un poquito ya cansado de que digan, yo dije muy claro, vendió tanto, no, cuánto yo sé, le yo pagaron. Sé. La respuesta es una, en euros, el que ponga dólares lo clavo. Y no, contestaron, pero Orlando fuera de tiempo. Bueno, pero muy bien, porque lo que puso Orlando era para menos dos directos, o sea, no hay ningún problema. Michelle bien, Nicolás muy mal, pero el troller desastroso. Sí, me salvó, ya dos me ha salvado el infierno. Bueno, espero que ahora sí. Pero Carl, entonces te pongo menos dos. No, menos uno. Ah, menos uno. No, menos uno. Orlando menos dos. Sí. Y tú más dos, y Nicolás... Ahí pasa ahí. Tranquilo. Ahí va llegando. Y así va pasando. Como decía mi abuelo. No va a pasar. Entonces, Orly queda en menos 7, Nico queda en menos 5, yo quedo en menos 4 y Karen menos 1. 7. ¿Nico en cuánto? Menos 5. ¿Y quién lleva menos 4? Orlando. Ah, tú. ¿Y Orlando? Menos 7. No, es que sí se ha vuelto un insolente con el director, eso toca. Y con Nicolás, lo cogió como de trapo de corrida de toros, rojo, ¿no? Pero es verde, ¿no, Nico? Claro. Es que la única manera de llevarme al traste, la punta de rojas, no más. Otra roja, por favor. ¡Oli! ¡Que suena fiesta! Bien, director. Ayer todas fueron para mí, hoy todas para vos. Bien, director. Muy bien. Es que todo el día, que es que así es la única manera. ¿A usted le parece que es verdad? Es que es verdad. En ese concurso. ¿El mes pasado a seguir? A ver, otra vez. Cristian, en gatilla, brother. Queda constancia. Hay audios. La única manera. Otra roja, por favor. Uy, no. Tranqui, tranqui. En dos horas. ¿Tocará a las buenas o a las malas? La correccional. ¿Cómo que le pasa, Michel? Menos cuatro más pronto. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... ¿Qué hacen menos nueve, ¿verdad? Corrected. No, menos once, creo. Ah, esa es otra. Dos. Claro. Otra roja. Otra roja. Roja para Michelle. ¿Por qué roja si estoy verificando? En los originales. No, entonces no puedo verificar. No, no tiene que estar muy pila con la. Estoy atenta, pero es que han puesto la música dos veces. Entonces no sé si era menos dos o menos. Es que no le estás parando buenas al programa. Fueron dos. Más no contestar, fueron seis seguidos. Bueno, Orly, quedan menos once. Listo. Y tú te quitas dos, por favor. Yo quedo en menos seis, Nico menos cinco, Car menos uno. Bueno, Emilio, terminemos esto, por favor. Gracias. Listo. Los espero a las 8 en El Sabor de la Noche. Como dije, este próximo jueves 13 de noviembre vamos a tener un conversatorio sobre mi nuevo libro La Música al Encuentro, que son aventuras con grandes artistas. Perdón, 13 de febrero, corrijo, va a ser a las 6 de la tarde en el Instituto Brasil Colombia, eso es en la calle 104. Luego todos los detalles están en las redes sociales de Los Originales y también en las mías, y están invitados todos. La entrada es completamente libre hasta llenar aforo, y los espero también en El Sabor de la Noche a las 8. Mientras tanto, vamos con Janelle Monáe y esto que se llama Tightrope.